Estoy cansada, estoy aburrida, enajena. Llevo 4 meses para escribir esta canción y traducirla al castellano. A mí me gustan los dover. La suerte me sonríe, ocurro en la televisión. Aunque a mí lo que me gusta es ser estrella de rock. No me rima na, estoy aburrida. El jet lag me tiene empanada. No puedo con esta dicotomía y así bailo y enajena. Estoy cansada, estoy aburrida, enajena. Na na na na na na na, enajena. Estoy cansada, estoy aburrida, enajena. Na na na na na na na, enajena. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Sí. Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que dura 2 horas, pero se te hacen como si fueran 4. Hoy no tenemos aquí con nosotros a Raúl, porque está en una misión por ahí, pero sí que tenemos aquí a Sebas. Muy buenas, chavales. Y tenemos a un invitado que siempre nos encanta que esté aquí con nosotros. Hoy ha venido aquí a pasar el rato, Gacela Thompson. Parece el hormiguero, tío. Hoy ha venido a divertirse a dos frikis y un murciano. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te vamos a meter en un coche, le vamos a prender fuego, vas a tener que salir, luego hay un baile. Sí, sí. Esto va a ser muy entretenido. Voy a hacer la sección de ciencia, la hago yo hoy. Venga. Perfecto. Mientras nosotros decimos los comentarios machistas y racistas. Pues nada. Está muy bien. Sí. Aquí blanqueamos otras cosas, no pasa nada. Y bueno, hoy tenemos 2 temas bastante potentes, ¿eh? Que cada uno de ellos daría para un solo podcast, pero los hemos juntado, ¿no, Sebas? Sí, hoy vamos a hablar de cómic. Vaya, qué raro. Y vamos a hablar primero de el último gran evento de los X-Men, que sorprendentemente está muy bien. Bueno, no tan sorprendente porque está Hickman, obviamente. Que es X de espadas. Que yo sigo pensando que tendría que haberse titulado X de Expadas, pero bueno, son cosas mías. Expada y brujería o algo así. Tantas cosas, pero bueno, en realidad supongo que sería por 10 de espadas. Pero bueno, ahora lo comentamos y terminaremos el programa con el gran tema del momento, el tema candente que está haciendo rabiar las redes sociales y haciendo que la gente se ponga muy loca, perdida, que es el Snyder Cut. O sea, la película de la Liga de la Justicia. Menos mal que habéis decidido hablar del Snyder Cut porque no está hablando nadie de la película, ni un solo podcast, ni un solo canal de YouTube, todo súper... En los pocos debates que está habiendo está siendo todo súper, ¿no? Súper ameno y súper agradable, o sea que... ¡Qué bien! Sí, ha salido y está todo el mundo callado. Yo eso no me lo esperaba. Sí. Totalmente. Pero bueno. Ni que fuera el Soldado de Invierno y Falcon. No adelantemos acontecimientos todavía. Y vamos a empezar, pues, por los cómics, como bien ha señalado Sebas. Y es que todas las cabeceras mutantes han estado envueltas en un gran evento que ha hecho que muchos de estos superhéroes que habitan Krakoa tengan que coger una espada e irse a luchar por su país a otro mundo, digamos. Este gran crossover de X de espadas ha ocupado todas las cabeceras mutantes y vamos a contaros un poco lo que nos ha parecido esta gran aventura con Hickman a los mandos. Así que, Joaquín, empieza tú contándonos qué te ha parecido el evento. Pues yo en general todo lo que escribe Kirkman también, pero Hickman me gusta mucho. Y la etapa mutante es verdad que cuando empezó la etapa, sobre todo con Dinastía de X y Potencia de X. Igual pensaba que iba a ser otro estilo de etapa porque uno empezaba sus Vengadores y te lees esas miniseries y piensas que va a ser pues, ¿no?, esa épica desmedida de los cómics de Hickman. Y empezabas a leer la cabecera normal de X-Men escrita por él y era otro rollo, ¿no? Parecía que tenía como un tono diferente. Pero el evento este me ha parecido él al 100%. O sea, mezclando un poco los dos tonos, un poco más ameno y luego pues sus partes muy épicas. Y luego es verdad que son muchos tebeos y no todos están al mismo nivel. Pero lo que es el núcleo, que son esos tebeos hechos escritos por Hickman y dibujados por Larraz, me parecen una pasada, de lo mejor que publicó a finales de año pasado Marvel, vamos, o sea, un nivel espectacular. Entonces, contento en general, aunque es verdad que son 23, 22 números, 22 capítulos, 24. 24 capítulos. Uf, o sea, es imposible que estén todos a un nivel muy alto. Y esto en otros años, o sea, otros eventos de hace años de Marvel, la mitad de estos números se hubieran metido como esos típicos de camino a Civil War o camino a Invasión Secreta y tal, y hubieran sido cosas que a lo mejor pues no hubieran entrado dentro del evento y tal, porque toda la parte de la recopilación de espadas y todo eso. Pero aún así, lo que es la valoración general del evento me parece muy guay, me ha divertido muchísimo. Vamos, que es lo que busca uno en cómic de Marvel, o sea que genial. Muy bien, muy bien. ¿Y a ti, Sebas, qué te ha parecido? Yo, quien me haya oído hablar de Hitman ya sabe que a mí me encanta todo lo que hace. O sea, los menos malos que hace me parece ya de por sí como mínimo entretenido. Y lo mejor que hace ha sido lo que está haciendo con los X-Men, la verdad. Y este evento, pues, como también llevaba un tiempo que por unas cosas no estaba leyendo, bueno, en general casi nada de Marvel y nada de los X-Men, me tengo que poner al día, la verdad. Y he ido directamente a saco, digo, bueno, a ver si no me pierdo. Y la verdad es que al principio me perdió un montón, la verdad. Pero conforme he ido avanzando en la trama y tal, me ha flipado muchísimo. Me ha acabado el evento y he acabado encantado. Me ha gustado bastante porque tiene de todo. O sea, es que este puto evento tiene de todo. Tiene épica, tiene comedia. O sea, no hay momentos para aburrimiento. Hay números que sí sobran, porque son 24 números, o sea, ¿qué me estás contando? Aquí sobra gente, aquí sobra mierda, pero bueno, en general me ha acabado gustando, sobre todo porque no son como estos eventos que te vende Marvel en el que, madre mía, va a cambiar el universo Marvel y después no sé qué, y después son todo mierda. Aquí no, o sea, aquí mira lo que va a pasar, aquí gente con espada, la van a liar parda y van a pasar cosas, y ya, y pasan cosas. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. La verdad es que lo tenía todo en contra, porque parte de una premisa un poco ridícula, ¿no? Porque cuando lo vendieron al principio era en plan, vamos a darle espadas a un montón de mutantes y que se vayan por ahí a pelearse con gente. Y tú decías, ostras, no sé yo si la trama tendrá mucho sentido sabiendo que esa es la premisa. Luego además le añades todo lo que habéis dicho, de que vamos a coger todas las colecciones y vamos a usar todas las cabeceras que tenemos para contar esta historia. Y va a tener muchísimas entregas. Pues otra cosa a la contra. Luego, otra cosa que ha dicho Sebas, que es que meten mucha información. Tanto de tienes que conocer mucha información previa y aparte meten muchísima información en el evento. Pues más cosas en contra. Y aún así, es una cosa súper divertida, en realidad. Más que otras historias más cerebrales a las que nos tiene acostumbrado Hickman. Yo creo que esta es más blockbuster y más divertida, llena de sorpresas además. Yo en ningún momento pude predecir lo que estaba a punto de pasar, la verdad. Y no sé, ha sido una lectura muy agradable, la verdad. Sí, la verdad es que una de las cosas que me ha gustado y que digo que al principio me alió bastante es que empieza con esa mitología que se crea de los primeros hijos de Apocalipsis, de la otra parte de Krakoa, de Arasco, de no sé qué, ya no me acuerdo los nombres, pero bueno. En fin, la cuestión es que te cuenta ahí una historia que nunca sabíamos. O sea, te desarrolla ahí una trama que podía haber sido, yo qué sé, es que, como has dicho, o sea, de otro evento con otro guionista, te saca 300 números explicándote toda la historia del pasado y aquí no, o sea, te saca un número, te explica toda la morralla, que ese apocalipsis tenía una mujer, su hijo, ta, ta, ta. Todos que se quedaron en el otro mundo, y ya está. Y que aquí, pues, va a rescatarlo después de miles de años y se acaba liando parda. Sí, Banff decía hace no mucho en Twitter que hace una semana había comentado que le parecía que en la etapa de He-Man le faltaba que hubiera ahí lore mutante y tal, y que justo se había empezado X de espada y que se había ido al extremo contrario, de decir, hostia, no me des tanto lore mutante de golpe, porque es verdad que empiezas el evento y te suelta un cañonazo de información ahí entre que si Araco, que si Apocalipsis mutante de segunda generación, que si dando a entender que había como otro mundo, por así decirlo, ¿no? Otra dimensión llena de esos mutantes. O sea, hay una cantidad de cosas, y luego cuando se ya empieza a meterse con el tema de la Saturnina y todo el tema de que supongo que se tratará mucho en Excalibur, que yo la verdad es que Excalibur debería haberme la leído para meterme en el evento, pero no me la leí. Entonces, como dice, el café para muy cafetero, ¿no? O sea, es un evento que accesible no es. Que la etapa igual sí estaba siendo un poquito más, pues eso, para gente que a lo mejor no controla mucho la mitología mutante y tal. Pero en este evento, entre la cantidad de personajes que salen y la cantidad de información que te mete Hickman en cada número cuando se pone a escribir y sobre todo esos tres especiales que hace... Y lo que tú dices, que se pone a contarte la historia pasada de Apocalipsis, de la otra isla, de cómo tuvieron que cerrar, de todo el tema del yelmo este maldito. O sea, es una locura, es una locura. De todas maneras, yo creo que lo que has dicho es cierto. O sea, parece que bebe un montón de Excalibur. Yo tampoco leo Excalibur. Pero parece que bebe un montón de la historia de Excalibur, hasta el punto de que igual hasta podría parecer un evento más de Excalibur que de los X-Men, la verdad. O de la Patrulla X. Pero yo creo... que sí que te da toda la información en la historia para que te lo pases bien. Lo único que pasa es que, como te da tanta, a lo mejor tú te frustras un poco a veces porque dices, ostras, no entiendo todo lo que me está diciendo, pero es que en realidad no necesitas entenderlo todo. O sea, el punto de partida está claro. Mira, pues Krakoa tenía Araco, la otra isla, había dos islas, y ahora es otro mundo Araco, tal, no sé qué, y esos dos reinos, digamos, van a enfrentarse y hay otro mundo en medio... Nunca mejor dicho, con Saturnina a los mandos. Que por cierto, yo Saturnina me creía que era Emma Frost, pero más tapada. Bueno, más tapada es un decir, pero más o menos. Entonces yo creo que sí. Que la premisa sí. Es muy básica al final. O sea, tienes aquí estos dos países enfrentados con un mediador en medio que va a organizar un torneo para solucionar la disputa. Sí, la verdad es que al final es que cuando incluso tú me lo explicaste... no sé qué, la historia parecía mucho más, en realidad mucho más simple, que tienen que reunir a 10 de los X-Men, 10 espadas y luego hay un torneo. Yo es que hasta me estaba imaginando, digo, esto un poco Dragon Ball o algo así, no sé, sí. O sea, a los japoneses les encanta mucho en los shonen poner torneos y que sus protagonistas se lían a palos, digo, esto va a ser un poco así, pero luego llega el torneo y bueno, pero antes quería comentar lo de... Toda la mitología que mete y toda la información que mete en la historia, que como digo, no me estaba enterando. En realidad no es que no me estuviera enterando, sino que es que te suelta tanta información de golpe y yo me tenía que leer para el programa los putos 24 cómics, que era como que, bueno, esto leído semana a semana hubiera entrado un poquito mejor, la verdad. Y así de golpe es como que, madre mía, pero que luego tampoco te hace falta que te quedes con toda la información, sobre todo... con algo que me gusta un montón es que te pone muchos detalles de todo, de las 10, que en realidad son 20 espadas, que si quieres te lo lees y si no, no, de los reinos que hay en el otro mundo, también te pone información, que otra vez tampoco es necesario que lo conozcas, pero mira, está ahí esos detalles que molan, pero al final puedes seguir leyendo la historia y aunque no sepas sobre todo lo que transcurre, pero te enteras de todo. Sí, al final las parrafadas esas que te pone en la página en blanco te vienen bien para tapar muchos huecos, ¿no? De que a lo mejor no te estás enterando y tal, y eso te pone en contexto. Y luego también que imagino que habrá cosas que a lo mejor de primera no lo pillas, y yo a lo mejor asumo porque no he leído Excalibur y a lo mejor no estoy pillando ese concepto, pero a lo mejor es algo que te está plantando Hickman para tratar en el siguiente año de cabecera, porque como está... él partiendo el bacalao de toda la franquicia mutante, igual está también metiendo cosas que tratará luego en el futuro. O sea, que eso también, que no es que no se pueda leer si no controlas el tema, sino, pues a lo mejor no es un evento que, pues eso, como has hecho tú, Sebas, que decir, me meto el atracón de meterme los 24 capítulos sin haberme leído antes ni siquiera X-Men, porque de entrada, pues es a lo mejor demasiada información. Pero vamos, disfrutable, es muy disfrutable, porque el cómic es muy divertido, porque He-Man lo lleva por caminos que no te esperas tampoco, claro. Claro, es que es eso, juega mucho con las expectativas. O sea, yo creo que cuando lo íbamos siguiendo mes a mes, hubo algunas reacciones a veces como muy airadas, porque es verdad que juega mucho con las expectativas, y si queréis ya nos vamos metiendo un poco en harina, así que si alguien no se lo ha leído, no sé qué haces escuchándonos, pero bueno, es el momento de pasar a lo del Snyder Cut, que seguro que te da más que hablar. Así que vamos a ir viendo un poco por dónde va la historia, porque lo que habéis dicho, empieza con... va descubriéndote poco a poco quiénes van a ser los participantes de Krakoa en este torneo, ¿no? Y van apareciendo espadas que están un poco relacionadas con algunas cosas del pasado de la Patrulla X, digamos. Sí, lo bueno de haberse desarrollado en tan largo espacio es que da tiempo a... la verdad es que eso, en la mayoría de los números, se aprovecha bastante bien. El hecho de centrarse en muchos personajes, tener su propio número o incluso más espacio para desarrollar su situación, cómo lo han elegido, cuál es la espada que necesita y en fin, qué es lo que siente al enfrentarse a esta situación. Como por ejemplo, me ha gustado muchísimo el número dedicado a Tormenta. Bueno, yo todo lo que le dedican a Tormenta me encanta. Y claro, sinceramente, yo estaba a tope con ella. Tiene que ir a Wakanda a pedir una espada. Oye, que tengo que luchar en esta guerra entre dos dimensiones, que si no van a venir a la nuestra, joder, no. Bueno, sí, tú quédate aquí una noche, que ya le preguntaremos a T'Challa si te deja la espada. Y ya, pero bueno, a ver, que os la voy a devolver, que me dejen la puta espada. ¿Qué cojones me voy a esperar? O sea, en fin... Pero mola, ¿no? O sea, a mí ese número me mola lo que has dicho tú. O sea, consiguen que cada viaje hasta la espada, yo creo, sí que sea más o menos interesante. Y de hecho hay algunos sorprendentes. Yo creo que igual el más sorprendente es Cifra, que tenga que ir, porque como él dice, quiere demostrar que es más que un traductor, que es mi día a día, lo que dice. Y claro, es como el que menos preparado va. Luego está, o sea, obviamente Lobezno no se iba a perder la fiesta. Obviamente Magic... iba a ir con su espada, pero no, o sea, sé. Eso estaba cantado. Claro, claro. O sea, mira, pero sin embargo, Rondador Nocturno, que parecía cantado, al final la participación es testimonial y para hacer broma de que no ha salido en una saga, sí, sobre espadas. Sí, sí, es muy bueno. El chiste ese es muy bueno, la broma esa es muy buena. Luego hay el lore que crea sobre alguna de las espadas, está súper chulo, porque la de Tormenta de Wakanda está guay, pero por ejemplo, la de Cable... es una espada que consigue Cable en su serie regular y yo, después de leerme el evento, estuve leyendo en Zona Negativa que estuvieron haciendo artículos sobre los números y tal, y esa espada la consigue, porque tampoco me he leído, como son tantas colecciones, es complicado leerse todas las colecciones mutantes, pero esa espada la consigue y está relacionada con el tema de los micronautas y de Ron, Caballero del Espacio y tal. O sea, que hay cosas que son bastante... pues son muy metidas en el lore de Marvel y tal. Sí, o sea, es que es algo que me está encantando de esta, que me encanta de esta etapa, y me encanta del guionista, que tiene razón cuando dijo que iban a hacer muchas series, que iba a haber una serie para cada persona, para cada tipo de lector, pero que no te lo tienes que leer todo. O sea, que en el caso en el que hay un evento como había este, te vamos a dar la información que tú necesites para enterarte de la historia, ya que luego, como ha dicho Joaquín, madre mía, quiero saber de dónde saca esta espada, o quiero leerme Excalibur a ver cómo hemos llegado a este punto, pues ahí tienes la serie, si quieres te la lees, si no, pues ya está. Sí, también está la cosa de que, por ejemplo, los números de relleno, en este caso... son de la colección Infernales y son dos números que no aportan nada a la trama, pero es que son la polla. O sea, yo me lo he pasado también leyendo estos dos números que he tenido. He corrido a leerme los números de Infernales, que ya nos los recomendó Raúl en su día, que era una colección súper gamberra y súper bruta que no os podéis perder. Pero es que hasta el relleno yo lo veo como súper divertido, porque este Mr. Siniestro que hay ahora, o sea, es la caña de España. A Siniestro lo han mezclado con Deadpool, porque, madre mía, o sea, lleva unos años que de un tiempo para acá está cada vez más zumba de la cabeza. Y con lo de los clones que tiene, o sea, es que es verdad, es un descojone cada vez que habla o cada vez que hace algo. Sí, esa conversación con el clon decidiendo quién va a ir a jugarse la vida a la misión suicida es buenísima. Y luego que, no sé si los dos, pero uno de ellos está dibujado por Carmen Carnero, que sí, es dibujante, artista nacional y es muy buena dibujante. O sea que también, dice, son números de relleno, ¿vale? Pero es tan divertido. No y te cuenta a lo mejor. Está muy bien dibujado, claro, es verdad. Está muy bien dibujado. No te cuenta así a lo mejor algo que sea súper, súper importante para la trama, pero bueno, pero te lo pasas bien. Así que en ese sentido, pues mira, mientras sean los teens que se llaman, ¿no? Los números de así asociados, pero mientras sean así de buenos, pues bienvenidos. Sí. Claro, lo único, le añades una dificultad a la hora de leer, a tener que ir siguiendo qué colección toca ahora. Aquí en España realmente es una locura, porque metían números de algunas colecciones en cabeceras que no eran las suyas y cosas así. Pero claro, es que la historia tiene un orden y tenían que seguirlo más o menos, y a lo mejor la configuración de series en América no coincidía con la de España. Entonces ha sido curioso a lo mejor que te compres un número de, yo qué sé, de X-Men y no lleve ninguna grapa de X-Men, sino de otras colecciones o cosas así, pero bueno, son las cosas que tiene Hickman, que al final dicen que no hace falta leérselo todo, pero como que te quieren obligar un poco. Son así ellos. Hombre, en este caso yo creo que un poco sí, pero vamos, era tan fácil como simplemente poner, mira, va a haber este evento, vamos a poner un título que dure X número y aquí van a estar metidos los números de la serie. Ya está, si tú solo seguías esta serie y no quieres saber nada del evento, pues lo siento, pero menos ágil de poller. O sea, si aquí te estamos contando lo interesante y tú me dices que solo quieres leer Excalibur, pues hijo, yo qué sé. Me parece claro, un poco pero tontería. Lo que han hecho en España también, yo lo entiendo porque es intentar también que la gente se suba a otras colecciones. Entonces, si lo meten todo en una cabecera que sea X de espadas, estos meses dejamos de publicar X-Men, Nuevos Mutantes, los que están sacando en grapa, y lo metemos todo en una que sea X de espada, que sean 12 números dobles, por ejemplo, pues yo entiendo que lo que hayan hecho es meter esos capítulos dentro de las colecciones que ya tienen en grapa, aunque haya sido pues, un desbarajuste ahí de números americanos bestial. Pero bueno, yo qué sé, es que tampoco. Yo entiendo que también tiene que ser complicado sacar un evento así con tantísimos números, porque que son entre los dos o tres que hay de prólogo y luego los veintitantos episodios, pues es un montón. Es mucho, mucho material. Demuestran una coordinación del copón. O sea, en la oficina mutante están demostrando desde el día uno de esta nueva nación de Krakoa que tienen una coordinación del copón, porque si te pones a ver el total de números, en realidad Hickman no escribe tantos. Y la historia, tú nunca notas que vas cambiando de guionista en la historia, en realidad. O sea que muy, muy conseguido eso. Además, aprovechan para traer de vuelta a S.W.O.R.D., a la organización, a nuestra SHIELD espacial, que además le viene al pelo a la colección también. O sea que son todo como detallitos que aportan mucho. Y bueno, si queréis, ya nos metemos en el torneo en sí. Llegan los elegidos, llegan a otro mundo. Y bueno, con esta mujer de maestra de ceremonias, con la Saturnina esta de maestra de ceremonias. Y hay una cena que a mí también me pareció delirante. Una cena ahí en el salón de los pendones caídos, que creo que es donde grababan hombres, mujeres y viceversa. Hay una cena que es un derroche, o sea, a nivel de guión es la risa. Y además te están presentando como las habilidades de los contrincantes de la Patrulla X, que hay que decir que tampoco profundizan muchísimo en ellos. Solo tienen diseños molones gracias a Pepe Larraz y ya está. Pero vamos, que joder, que te entran muchas ganas de que esta gente empiece a darse palos, ¿no? Sí, el número de la cena es genial, es muy divertido. O sea, además, soy el único que al leer el número de la cena, cuando Lobezno hace lo que hace o lo que intenta hacer, acaba el número y yo leí el siguiente y era como que o sea, leí la primera página, las dos primeras, y yo estaba en plan de, ¿me he perdido un número? O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde? No, o sea, volví para atrás, para adelante, te lo juro, lo hice dos veces. Digo, vamos a ver, no puede ser, esto tiene que estar mal. Hasta que seguí para adelante y vimos que era todo un engaño de Saturnina. Sí, genial. Y luego también que es verdad que los contrincantes, porque bueno, los villanos, los malos, el grupo de mutantes de Araku, es verdad que no se le da mucho trasfondo y tal. Pero bueno, en los momentos que tienen la escena se aprovecha, por ejemplo, hay uno que intenta envenenar a Lobezno, entonces ya te dicen que el de las 10 espadas, que va de blanco, que es el líder del ejército este, se cabrea porque ya te dicen que es un tipo con mucho honor y tal. El momento que tienen tormenta y muerte bailando, o sea que aprovechan para darte su pincelada ahí que algo aporta. Y a Y mí lo que me gusta. liana y cable con la tipa esta que se supone que no puede perder y dicen, ¿cómo que no puedes perder? Sí, Pero sí, así en sí, sí. general en todo no puedes perder y se ponen a hacer gilipolleces para comprobar su poder. No puede, no Sí. puede, no puede perder a nada, ¿no? Es lo contrario que Fernando Alonso, ¿no? Es como tiene el poder contrario. Sí. Es genial, ese personaje mola mucho. Y hay un momento previo con Gorgon y Liana que le dan cada uno una copa para ver con qué mano reacciona, para ver si es diestra o zurda y encontrar una debilidad para luego en el torneo. Y la tía es que no tiene debilidades, es que es infalible. De hecho, luego en uno de los últimos números hay un momento que como que ella se da cuenta de que cambia de bando, por así decirlo. Es decir, los compañeros, los hijos de Apocalipsis, se dan cuenta de que ella cambia de bando y es cuando dicen, ostras, esta tía se ha cambiado de bando, por lo tanto, no pierde nunca, lo que vamos a perder somos nosotros, ¿no? Entonces, el personaje ese sale muy poquito, que es la cuñada de Apocalipsis, de hecho. Claro, Sale, sale. Sí, dime. porque no hemos dicho que una de las contrincantes a las que se van a enfrentar en el torneo es la mujer de Apocalipsis, ¿no? Sí. Génesis. Génesis vuelve aquí. Nadie ha avisado a Phil Collins, pero Génesis vuelve en este cómic. Y es como la potencia emocional, ¿no? De la batalla, ¿no? Meter a ese personaje ahí. Y que se tenga que acabar enfrentando a Apocalipsis. Que por cierto, eso de que tenga hijos nos suena un poco a lo que hizo Hickman con Thanos también. Sí, correcto, es verdad. Es verdad. Pero bueno, ahora Apocalipsis sabe hasta magia. O sea que los mutantes han cambiado mucho, amigos. Pero mola mucho la Apocalipsis de Hickman, ¿eh? Me gusta muchísimo cómo lo escribe, la manera que tiene de reaccionar cuando descubre a sus hijos en el primer especial, que los traiciona el nieto, el invocador o el convocador, no sé cómo lo traducen. O sea, los hijos, lo que tú dices, tienen un diseño muy chulo porque el diseño está genial, pero a mí me quedo con ganas de saber más de ellos, así que espero que en futuros números o en futuras etapas o cuando sea, en algún momento, profundicen más porque me parece un añadido guay a toda la historia ya de los mutantes y tal. Y La verdad es que entonces, lo que he dicho, el cómo trata Apocalipsis me está gustando muchísimo. Y en ocasiones me da un poco de miedo y pereza pensar en cómo van a volver a tratar con él. Porque, de verdad, digo, madre mía, luego vendrá otro guionista y volverá a ser Apocalipsis el malo malote que quiere dominar el mundo. Digo, madre mía, qué pereza, por Dios, llevamos 30 años leyendo esa mierda. Y aquí ya ha evolucionado y hemos ido a otra cosa, o sea. Por favor, no volvamos a esa mierda, por favor. bueno, aún le queda a Hickman aquí a los mandos de la franquicia. Y hombre, son cómics, todo volverá a lo inicial en algún momento, pero bueno, no, no pasa nada. Pero ahora empieza lo bueno, ¿no? Empieza el torneo ya. Y Sebas, ¿empezó como tú te esperabas? ¿O qué te pareció el arranque del torneo? Madre mía, ya desde el minuto uno, cuando hacen luchar a mariposa mental. Espera, ¿esta se puede llamar mariposa mental? Es que ya tengo dudas entre cómo se ha dividido con la otra. Bueno, La capitana Britannia, es la la capitana Britannia. capitana Britannia la hacen luchar contra la que no pierde y es como que, bueno, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Y ya desde el minuto uno hacen trampas la Saturnina esta para no matarla a ella. Pero también ves desde el minuto uno que está favoreciendo a los de otro mundo, que está jodiendo a los X-Men. Y que en realidad las pruebas, o sea, el torneo no es solo un torneo a los Dragon Ball que se le dan a palos. Son torneos de pruebas que ella se va inventando y va poniendo puntos. Y pues ahora va a ser una prueba de beber. Pues venga, pone a dos a beber. Pero es que incluso a veces pone pruebas a dos. Que son del mismo equipo y es como que, bueno, ¿esto qué es? ¿Van a perder un punto? ¿Van a ganar dos puntos? ¿Cómo va esta mierda? Hay uno en el que, o sea, yo ya me que te lo dije a ti, o sea, yo te lo escribí y dije, bueno, esto está mañado, esto qué puta mierda es. En el que uno de los contrincantes de otro mundo es como una especie de cocodrilo gigante con cuatro brazos, y entonces le toca luchar contra Iliana y de Saturnina, bueno, y vosotros dos vais a hacer un pulso. Y yo, perdona. Es que ¿qué hija de puta con ese cocodrilo gigante con brazos? Claro, se queda Iliana mirando y dice, pero bueno, estarás de coña. Claro, pierde al segundo. Es que te iba a decir que Saturnina está en plan Dumbledore, dando puntos a las casas, como le sale del coño. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero es divertidísimo ese número, o sea, ese número ahí, humor amarillo, no sé qué le pareció a Joaquín, pero vamos, a mí me pareció divertidísimo. Sí. Hay una de las pruebas es un puzzle, ¿no? Que están haciendo un puzzle, puzzle normal y corriente, y es una de las pruebas. Hay otra de deletreo que pierde Iliana también porque le dicen que deletree magia, magic, y como ella es un nombre magic acabado en K, la deletrea mal y pierde el punto. O sea, hay un montón de pruebas que son súper, súper chorras, pero muy divertida, y otra vez juega con las expectativas de decir, pues eso, que te esperas que se van a liar ahí a darse de leche, y aunque eventualmente llegan a darse de leche en muchos de los participantes, pues hay muchas de las pruebas que son, pues eso, chorradas, que son súper divertidas. Hay que decir que Hickman, como para que en realidad temas por los participantes del torneo, dice que en otro mundo no funciona lo de la resurrección tan bien o igual como en Krakoa y en el mundo y en nuestra dimensión, digamos, para que por lo menos haya un poco de tensión ahí. Sí, la verdad es que está bien liado con el hecho de que supuestamente el otro mundo es como una especie de nexo entre realidades. Sí, lo que dice básicamente es que si mueres ahí y te resucitan, pero te resucitan siendo alguien de las muchas versiones que puede ser en cada una de esas realidades. Entonces, claro, puede ser que te resuciten y salgas bien, o puede ser que te resuciten y salgan, pues, no salga tan bien. Seas Ralph Bonner, ¿no? O algo así. Sí. Claro. Correcto. Y bueno, ya la cosa se va poniendo seria, y el último combate, el combate que lo decide todo, como hemos avanzado, pues es entre Apocalipsis y su señora esposa, aunque su señora esposa está ahí como medio poseída por la máscara esa que lleva de aniquilación. Y bueno, ahí es cuando ya entramos en la recta final, ¿no? Que se vuelve la cosa un poco más emocionante. Yo creía que la máscara tenía algo que ver con Anihilus. Digo, por eso de aniquilación. Digo, a ver si aparece el bicho este por aquí al final. Digo, ah, pues no tiene nada que ver. Sí, mola mucho cómo consigue vencer a Apocalipsis, que es venciendo a su señora. Consigue el yelmo, porque el que vence al que lleva el yelmo se lo agencia, y luego se rinde. O sea, una vez tiene el yelmo, ya puede controlar al ejército que está arrasando otro mundo y que puede arrasar la Tierra, ¿no? Y Krakoa. Y entonces cuando decide rendirse y hacer que pierda el ejército de Araku. Y ahí ya cuando se lía y se quedan los cuatro o cinco que quedan campeones mutantes, se quedan aislados ahí casi sin poder llevar, recibir refuerzos. Cable, como ha perdido porque le pegan al pobre Cable, como ahora es un chaval, le pegan la del pulpo, le parten el brazo, pide ayuda a los padres. Hay un momento de Cíclope bestial hablando con el consejo que les dice... ahora somos una nación y vosotros sois los gobernantes, pero los X-Men somos los héroes de Krakoa. Como diciendo, me da igual lo que digáis y lo que decidáis, vamos a ir a ayudar a nuestra gente, sí o sí. O sea, ¿qué es eso de dejar ahí a cinco personas a su suerte, ¿no? A que mueran ahí en otro mundo, en otra realidad. Entonces, esos momentos épicos, según va avanzando el evento, Hickman te va soltando sus píldoras épicas, ¿no? El evento muy mamarracho y mucho de cachondeo, pero poquito a poco te va metiendo toda esa epicidad que va buscando, ¿no? En un cómic de Hickman. Así que muy, muy guay, muy chulo. Eso me ha encantado. Es saber escribir al puto Cíclope. De verdad. Porque o sea, hay muchos autores, como por ejemplo el denostado Whedon, que lo escribieron de putísima madre. Hay otros que lo escriben muy mal, que no saben cómo tratarlo, que lo escriben como alguien bastante simple, y aquí lo está tratando como tiene que ser, el puto líder de los X-Men. Pero ahora mismo los X-Men no son lo que eran antes, y lo deja claro, como te has dicho, vosotros gobernáis, dice, pero este nos seguís necesitando héroes, nosotros somos los putos X-Men. Y para adelante. Sí, y por el camino Jean Grey pierde su escaño, digamos, se lo tiene que dejar, pero claro... Lo pierden los dos. Sí, exacto. Cíclope y ella. O sea que supongo, o al menos lo que creo que se da a entender, es que ahora tendrán que reformar, meter más gente ahí en el gobierno, pero vamos, porque los que supuestamente sean el grupo de estos X-Men, que sean los héroes de Krakoa, o Arasco, o Kara, o como coño se vaya a llamar el país este... Pues claro, no pueden estar esperando a que vengan de una misión de salvar el mundo o lo que sea. Sí que me gusta mucho también la escena en la que van argumentando otros miembros del Consejo que tienen más relación con Cíclope y tal, ¿por qué no pueden acompañarlo, no? Me gusta mucho cómo está solucionado y cómo están todos tan bien caracterizados. Y me sorprende muchísimo que Hickman ya lleva, ¿qué? 2 o 3 años, ¿no? Al mando de las colecciones mutantes y ahora van a montar su patrulla X. O sea, se ha tomado su tiempo. Mola, pero porque se estaba tomando su tiempo y aparte porque no habíamos caído en eso, en el que el concepto que está haciendo de estos X-Men, de estos mutantes, de esta nación mutante, claro, nosotros íbamos leyendo la serie de X-Men, pero se supone que son todos X-Men, pero ya no, si son todos X-Men, no tiene sentido que existan los X-Men. O sea, si son todos X-Men, ninguno es X-Men, ¿no? Ya sabéis lo que digo, que aparte que creo que es algo que se acaba indicando en esta saga, que los X-Men de por sí no tiene sentido que se llamen así o que sigan existiendo, pero sí el hecho de que existan un grupo de mutantes que sean los héroes de este país. Sí, sí. Oye, ¿podemos dedicar 2 minutos a hablar del último número de la colección? Porque lo que hace la RAD en ese número me parece... O sea, cuando ya se desata todo y empieza la guerra, porque Apocalipsis consigue el último punto, ¿no? Para los mutantes. Muy orgulloso de este dibujante y de los dibujantes españoles que tenemos trabajando para Marvel. Sí, hombre, especial. Está a un nivel intratable, vamos. O sea, se monta un endgame en un momento, una batalla final de endgame, además con 3 momentos portales casi. Sí, sí. O sea, cuando empieza a liarse llegan refuerzos. Desde el cuerpo de Capitán de Britannia, que lo reformula, o sea, se vuelve a crear en el evento. Y eso llega en un momento a ayudar. Luego, Arasco lo que hace es convocar a una especie de dioses primigenios, rollo Lovecraft y tal, súper chulo, con un diseño bestial. Y se ponen los hijos de Apocalipsis a montar a esas bestias, a esas especies de demonios ahí de otra dimensión. Luego Illyana convoca con uno de sus portales y mete directamente el pico de S.W.O.R.D., la nave de... O sea, el satélite de S.W.O.R.D. llena de mutantes. Que esa página, esa doble página con todos los mutantes saliendo de la nave es una exageración. Y luego vuelven a llamar a la ola esa aniquiladora que tenían en el pico, que S.W.O.R.D., el satélite de S.W.O.R.D. habían muerto todo el mundo porque habían descubierto como un portal a otra dimensión y había unos alienígenas ahí que habían acabado con todo el mundo y tal. O sea, es una tras otra, parece que no pueden... meter otro momento más épico y es una barbaridad, es una exageración. Es una pasada, de verdad. Y estoy viendo, cállate, que estoy viendo la página en la que entran los X-Men con Jean Grey a la cabeza gritando a mí mis X-Men, en plan, o sea, épico total, y estoy viendo aquí a Gwenpool. ¡Qué hostias de Gwenpool aquí! No me he dado cuenta, pues habrá colado en el evento. ¿Será mutante, hijo? Pero sí, parece que no se les ha olvidado casi nadie. La verdad es que ves esa página y te quedas flipando. Luego, además, una contraposición muy chula porque el final es muy... O sea, Saturnina parece que se sale con la suya, pero es un poco amargo esa última página. Y también me gusta, pues eso, que para que te importe las escenas súper impresionantes de batallas y todas esas cosas, también haya momentos así un poco sentimentales, que es un personaje Saturnina que a mí hasta ese momento pues decía, vale, una herramienta del guión y tal, vale, no sé muy bien esto que está haciendo, y el final me parece que es redondo. Esa, no sé si era una página o dos del final protagonizadas por ella. Muy bien, muy bien, muy buen cierre. Sí, la verdad es que es lo que mola. Parece que al final lo que quería ella... era que el cuerpo este de los capitanes Britannia volviera a alzarse, pero claro, nadie queda como feliz del todo, todos tienen que hacer cierto sacrificio y el mayor es el de Apocalipsis y es algo que no me esperaba para nada. Así que está muy guapo también, ¿no? Lo de intercambiar un mutante de un sitio por el otro con Girito. Totalmente. Cuando estaban diciendo, tiene que cambiar uno por otro, digo, a quién traerá? ¿A quién traerá? Pues estaba de cajón. ¿A quién han tratado? Tampoco quiero contarlo porque no quiero destriparlo todo. Para quien no haya... Espero Hombre. que si has llegado hasta aquí, que te lees primero la saga, o si no, pues bueno, si te da igual los spoilers, pues tírale. Que también tiene la serie, la saga, momentos bastante chulos como para releerla. Sí, bueno, a mí me ha recordado, o sea, me ha venido a la cabeza que hubo una miniserie que juntaba el universo Ultimate con el del Escuadrón Supremo y el final era que se tenía que ir uno del universo Ultimate a vivir al universo del Escuadrón Supremo y una del universo del Escuadrón Supremo a vivir con los Ultimates y tal, que se fue Nick Es Furia. verdad, es Sí. verdad. No me acordaba de eso, tío. Sí, mejor. Pero Sí, vamos. que eran 9 números, creo, dibujados por Greg Land, puede ser. Sí, y no recuerdo el guionista, la verdad, pero... Pues, o Bendis o Miller, supongo, porque lo hacían todo en ese universo. O Loeb, pero O los sí. dos. O Loeb, puede ser peor, sí, ¿verdad? Todo siempre puede ser peor. Y Sí. luego lo que hemos dicho del momento de a mí mis X-Men, yo creo que, por ejemplo, ese momento era algo que Imperio o Empire, como mucha gente lo conoce, quería conseguir toda la colección y no lo conseguía, y sin embargo aquí lo han conseguido. Casi calcando lo de Vengadores Reunidos, al final, Vengadores Reunidos de Endgame y tal. Pero vamos, que funciona muy bien. Y lo que dice es un último número espectacular. La verdad es que los números que le tocan a Pepe Larraz tienen que ser complicadísimos de dibujar, porque tiene que crear un mundo nuevo, meter escenas de Sí. acción, hacer que todo sea interesante, narrarlo y que te enteres y que además todo que haya coherencia con los otros números. O sea, me parece un pasote lo que hace. Pero lo han hecho muy bien en ese aspecto, porque creo que tiene el primer episodio, uno intermedio, uno el que está en medio, y el final. Y claro, tiene esos tres capítulos porque básicamente. Claro, para dibujar así de bien necesitas tiempo. Y si lo hubieran dicho, no, haz tres números seguidos y luego a ver si puedes hacer los tres últimos, o entonces haces dos, o las típicas gilipollas que suelen pasar en estos eventos, que al final el dibujante, por muy bueno que sea, acaba teniendo que hacer páginas de mierda porque no le da tiempo. Pues aquí no, le han dicho, mira, va a hacer el principio, el del medio y el del final, ponte con esto y tírale. Y le han salido tres números de Sí. cojones. Pero son extra largos, ojo, ¿eh? Son más Sí, largos. sí. De Sí, sí, sí, hecho, sí, sí. en un episodio de streaming de dibujantes del podcast que tienen David López y David Lafuente, estuvo comentando él, Larraz, que no sé si son, al final dibuja, como son números largos, dibujará 100 y pico páginas, creo. Que fue unos 10 meses o un año de trabajo, creo que dijo, y se publica en 3 meses. Porque como es un evento que se ha publicado a piñón, en 3 meses han salido todos los números, y claro, él decía, ha sido muchos meses de trabajo, y de repente ven. Salen a la luz, ¿no? Salen, se publican súper, súper rápido. Pero claro, la planificación que tú decías, Geray, de decir, oye, ¿cómo está funcionando la oficina mutante? Decir, oye, somos capaces de mantener la coherencia entre todos los diseños y tal, y que no haya, ¿no? Muchas veces yo me acuerdo en el evento, no sé si era el del Capitán América que se hacía, bueno, cuando cerraba la etapa de Nick Spencer en Capitán América, que había tres números que dibujaba uno, luego dos números otros, luego tres otros, era un sin Dios. Aquí no hay coherencia gráfica porque no lo dibuja todo el mismo, porque son 22 números, es imposible, pero sí están lo suficientemente coordinados para que haya pues cierta coherencia, y luego que tienes a la RAT para lanzar el evento, que lo hace de cojones, para en medio, que está súper guay también, que es cuando te presenta a todos los antagonistas, y luego para la traca final, que es una bestialidad, es un cómic bestial, vamos. Yo es que es ahora mismo que tiene que ser el mejor dibujante que tiene, si no el mejor, top 3 que tiene Marvel ahora mismo, seguramente lo sea, ¿no? Sí, yo creo que entre Russell Dauterman y él, ¿no? Está la cosa ahí. Sí. Y Russell hace portadas últimamente solo, o sea que podemos decir que el mejor portadista y el mejor dibujante, o sea que sin ningún Sí, sí, problema. sí, sí. Todo bien. Y bueno, ahora el futuro de la franquicia no sabemos a dónde nos va a llevar. Sabemos que va a haber elecciones para los X-Men, que eso nunca sale bien, Cíclope, pero bueno, tú haz lo que quieras. Se podía votar en la página web de Marvel un miembro, no sé si lo visteis. Yo voté a Armadura, yo voté a Armadura porque soy esa persona. Y... Ah, yo también. Ah, ¿la votaste? Sí, joder. No sé, porque me parecía no sé, más que el personaje. Digo, pues venga, para adelante, a ver qué hace la crieta. Estaban Polaris, Banshee, Armadura. Yo creo que ganará Polaris o Banshee, pero bueno, y algunos más. Pero bueno, hacía ilusión votar ahí, un poco como cuando mataron a Robin, ¿no? Y esas cosas. Y nada, tenemos muchas más colecciones mutantes todavía. Una sobre Rondador Nocturno fundando su propia religión. Otra sobre Ángel y Monet montando una empresa o algo así. Tenemos la de S.W.O.R.D. O sea, no nos vamos a cansar. Ahí para todos los gustos. Y viene la gala, ¿no? La gala de... Ostras, con los diseños... La gala del Club del Fuego Infernal, que no sé de qué va a ir, pero nada más que los diseños que han hecho el vestuario para los personajes, es una cosa loquísima. ¿Eh? Precisamente sí, son de Dauterman, creo, y hay algunos que son alucinantes. Hay otros que es verdad que dices, hostia, se han pasado un poco, ¿qué es esto? Agatha Ruiz de la Prada, un poco. Sí. Pero es un poco lo que busca, ¿no? O sea, el diseño ahí súper pasado de rosca y tal. Y es que el rollo ese de gala, evento, rollo... No sé cómo esa famosa que hacen todos los años de no sé qué museo. Pero que pega mucho con el rollo que están teniendo los mutantes ahora mismo. El rollo de una gala que luego, claro, tendrá su historia y se liará y todo eso. Pero la idea principal, o sea, el punto de partida, me parece chulísimo, tío. Me parece súper original. Sí, o sea, es flipante. Es la gala Met, creo, ¿no? Esa gala que van todos ahí, que parece que vayan disfrazados. Y nada, la población de Krakoa ha aumentado un poquillo y nada, ahí hay cosillas para seguir tirando los próximos años, a ver por dónde sigue tirando Hickman. La verdad es que esto de la pandemia no sé si le ha ido bien o mal, porque se quedó la cosa como un poco ralentizada unos meses, pero veremos qué va pasando. Pues sí, los dibujantes y los guionistas son gente que están encerrada en su casa, o sea que tampoco yo creo que le habrá afectado mucho, como mucho en que se haya retrasado en editar algún cómic, pero él habrá seguido trabajando, digo yo. No tienen excusa, ¿no, Sebas? No, si están en su puta casa, digamos, si tú qué hacías antes, estabas en tu puta casa escribiendo, o sea, no ha cambiado tu vida en nada. Es que creo que hubo un momento que dejaron de salir cómics y cosas así en Estados Unidos, entonces... Dos o tres meses ahí hubo de parón, sí. Y ahora hay algunas cosas como que van más tarde, pero bueno, ya veremos. Respecto a lo que opinan nuestros oyentes sobre la colección, José Prim, @JoséPrimVLC, nos ha dicho: a mí me ha gustado, te venden la moto de que van a ser unos duelos a espadas super épicos rollo Dark Souls, y luego resulta ser una bizarrada muy divertida. Y el horizonte que deja su final me parece de lo más interesante. Pues nada, José, supongo que habrás visto que estamos bastante de acuerdo por aquí. Y bueno, no sé si queréis decir algo más del cómic, chicos. Pues nada, que la gente que tenga ganas de Marvel divertida, pues que le eche... Porque Marvel, como le pasa a siempre, saca todos los meses cómics chulos, otros que son un tostón, y de vez en cuando pues te saca así cosas como muy divertidas. Y en este en concreto, este evento es como, no sé, lo que la esencia de la etapa de He-Man destilada al 100%, que es mamarrachismo épico o épico mamarracho, como queréis llamarlo. Muy divertido, pero luego con sus momentos que te ponen los pelos de punta. Así que yo, sello de aprobación total, vamos. Sebas, ¿cómo ha sido volver a los brazos de tu querido He-Man y volver a su visión mutante? Pues me ha encantado, de verdad me ha dado ganas, aún más ganas de ponerme al día con el resto de series mutantes y de ver qué va a pasar después de esto. Y de verdad es que estoy muy contento con lo que ha hecho. O sea que para los que sois fan de los X-Men y hace tiempo que no leéis, de verdad tenéis que empezar esta saga, esta etapa en general. Sí, hombre, y los fans de Forjado a Fuego, yo creo que también es una buena colección para ellos. Y bueno, ahora que hemos dicho nuestra opinión todos, pues vamos a escuchar también la opinión de Raúl, que está aquí entre nosotros en forma de audio, no sé si de chapa, pero de audio seguro, y nos va a decir qué le ha parecido esta colección y nos va a adelantar también su opinión sobre el tema que vamos a tratar en la segunda parte del podcast. Vamos a escuchar a Raúl. Hola, amiguitos de Dos Frikis, un murciano. Aquí Raúl, la tercera pata de este banco. Qué bueno, no puedo estar hoy en el programa, amigos. La vida laboral, la vida responsable y adulta me tiene completamente oprimido. No puedo asistir hoy. Lo siento muchísimo, de verdad. Pero bueno, aún con todo, sé que estáis en buenas manos. Mis compañeros siguen al cargo. Está por ahí Gacela Thompson. Así que el programa va a estar de pelotas, estoy convencido. Y bueno, pues os mando este audio para comentaros un poquito mis opiniones sobre los dos temas del programa. Por un lado, X Espadas. La verdad es que en general diría que es un crossover que me ha gustado. Creo que es muy imaginativo, la verdad. Es un desparrame de imaginación. Hickman demuestra que conoce bastante los personajes, o por lo menos conoce bastante el mundillo, porque hay referencias oscurísimas, hay muchas referencias que los que tienes que conocer mucho la mitología de los X-Men, con el tema de Ópalo Saturnina, con el tema de los Capitanes Britannia, con muchos más temas. La verdad es que, o sea, es un repaso a la continuidad de los X-Men enorme. También el dibujo, la verdad es que, bueno, Pepe Larraz es cumplidor, como el que más, es un hacha este tío completamente. Y sobre todo me ha gustado mucho, pues, el tie-in que tienen Los Infernales, que la verdad es que me sigue pareciendo, pues, la mejor serie de los mutantes ahora mismo. Me parecen una panda de cabrones súper divertidos, y el dibujo de Carmen Carnero es una maravilla, en serio. Y por el lado malo, pues decir que, como ya he dicho, tienes que pilotar mucho, la verdad. Yo puedo entender que la gente que no conozca mucho este crossover, pues digo, mejor dicho, este crossover, no, que no conozca mucho estos elementos, se puede sentir bastante perdida por momentos. Se puede sentir como que muchas cosas no las está pillando. Luego también que hay varios tie-in que tampoco aportan demasiado y que al final, pues bueno, es un TVO muy personal de Hickman. Si te gusta Hickman, vamos, esto te la estás pelando a dos manos. Y si no te gusta Hickman o te es un poco indiferente como en mi caso, pues bueno, bien, va, te lo gusta, te pasas un buen rato, pero tampoco te aporta mucho. Pero vamos, aún con todo, sí, para mí es un sí. Y bueno, sobre la Zack Snyder Justice League, amigos, el famoso Snyder Cut. Pues mira, yo sinceramente no me esperaba nada, ¿vale? La anterior me gustó, o sea, sí, me pareció entretenida. Y en esta, y llegaba a esta película, pues bueno, normal. Como, a ver, tenía una curiosidad. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me lo he pasado genial. Me parece una película súper entretenida, súper divertida, súper loca, la verdad, por momentos. Con un Zack Snyder completamente desatado, que al estar desatado, yo creo que incluso ha mejorado ciertas cosas, porque no creo que sea tan, quiera ser tan introspectivo como antes. No, no, aquí simplemente es diversión loca total. Y sí, vale, no es perfecta, tiene sus defectos, de hecho los voy a comentar enseguida, pero tampoco creo que lo busque. La BSO, la verdad, es decir, la banda sonora, mejor dicho, una maravilla, la verdad, me gustó muchísimo. Y casi te diría que me da pena de que no se vaya a continuar este universo flipado, porque incluso el epílogo, con sus cosillas, también me gustó bastante y me quedo con ganas de saber a ver qué locas ideas tenía este señor en la cabeza, pero bueno, sin más. Y por lo malo, pues bueno, pues que sí que tiene ciertos agujeros en el guión, la escena de la salchicha, amigos, que yo sigo sin encontrarle ningún tipo de sentido, pero bueno. Pero vamos, aun con todo, para mí la película es un notable, sinceramente, me ha gustado mucho, así que, amigos, os la recomiendo. Y a partir de ahí, los fans, los no fans, los que están a favor, los que están en contra, eso ya es ruido y eso no me importa, amigos. No voy a basar mi opinión en lo que opine el resto de la gente, amigos. Ya está, da igual. Pues nada, os dejo con mis compañeros. Un abrazo. Bueno, pues ya hemos escuchado a Raúl, parece que está un poco en nuestra línea, ¿no, chicos? Y sí, sí, que al final yo creo que es que, hombre, yo, a ver, también entiendo que haya gente que sea muy fan de los mutantes, que la etapa esta no le esté entrando al 100% porque quieran historias más clásicas y tal, pero a poquito que vayas así con mente un poquito abierta y tal, yo creo que esta etapa va a gustar, o sea, en general, vamos, la impresión que tengo yo leyendo Twitter y tal. Y Raúl ha destacado una cosa que tiene razón, que es que escarba mucho en la historia de los mutantes. Yo a veces lo voy a confesar que me pierdo porque no tengo ese conocimiento enciclopédico de los mutantes que debería, que mucha gente tiene o que debería de tener para disfrutarlo del todo. Pero es verdad que con el concepto tan rompedor que presentó Hickman, se las apaña para meter constantes referencias y seguir tirando del lore mutante anterior. Eso está muy bien. Y bueno, respecto a nuestra opinión sobre el Snyder Cut, pues os lo decimos después de un parón, ¿vale? Ahora volvemos. Bienvenidos a noespaisparafrikis.com, un lugar donde encontrarás los análisis más sesudos firmados por los mejores jugones de la red. Alberto, Martín, David, Vale, Carlos, Rebe, Imposible, Juli, Antonio, Gang, Oscar, García, Jaime, Snow. Las noticias más relevantes del sector del ocio electrónico y por donde se pasan a charlar con nosotros los personajes más importantes del mundillo digital. noespaisparafrikis.com, tu web de ocio digital y no tan digital. En el despiadado universo del lejano futuro, solo hay guerra. Hermanas, llevamos 3 años asediadas en la única fortaleza del planeta que resiste el ataque implacable de la repugnante Guardia de la Muerte y sus demonios de plaga. Se han terminado los víveres y no vamos a recibir refuerzos, pero eso da igual. Ya hemos vencido antes a Necrones, Orcos, Aldaris y Tau. Esto no será diferente. Preparad el Bolter y el lanzallamas. Hoy volveremos a luchar contra esos sucios herejes en nombre del Emperador. Debemos avanzar de forma implacable a través de las trincheras imperiales usando todo nuestro arsenal de armas de plaga. Los demonios caerán sobre esas sucias sororitas para cubrir nuestra ofensiva. ¡Por Mortarion! Warhammer 40.000 es un futuro siniestro donde solo hay guerra. Si quieres descubrir el mejor juego de batallas de miniaturas, escucha La Voz de Horus en lavozdehorus.com o en iVoox. ¡Cuidado! Nuestra pasión es contagiosa. Y estamos aquí de nuevo, esta vez, para hablar de el estreno en plataformas que ha sacudido los cimientos del mundo friki y del que todo el mundo tiene algo que decir, aunque le guste o no le guste. Tiene algo que decir. O sea, con Zack Snyder ha sido así desde el principio. Sus películas han dado para opinar mucho. Y en este caso vamos a hablar de su montaje final para la Liga de la Justicia, que recordemos es un proyecto que él iba a hacer después de Batman contra Superman, pero tuvo una desgracia en su vida y aparte Warner también como que no estaba muy contenta con lo que hacía. Entonces Warner y Snyder separaron sus caminos. Llamaron a Whedon, Whedon hizo lo que pudo con las condiciones que le puso Warner y la película que había para intentar hacer como un Frankenstein raro entre los Vengadores y la Liga de la Justicia, la verdad. Y meses después, gracias a un movimiento fan, se consiguió que Snyder pueda haber estrenado en HBO su propia versión de la Liga de la Justicia. En concreto, se estrenó el 18 de marzo, el mismo día que se aprobó la ley de la eutanasia aquí en España. Para que luego digan que los políticos no piensan... Las casualidades no existen. No piensan en el pueblo a la hora de aprobar leyes. Y bueno, durante todo el fin de semana todos pudimos ver esa película. Antes de entrar en la película, pues me gustaría decir que si hablamos de los fans ahora, antes de la película y del movimiento que ha habido asociado al montaje, sea antes de entrar ya en la película, porque nos quitamos la movida de encima, ¿no? Sí, porque yo no quiero avanzar nada, pero a mí me parece un fracaso que se esté en esta película y un precedente bastante peligroso. Entonces no sé si vosotros cómo habéis vivido este movimiento y qué os ha parecido el movimiento que ha habido para conseguir que se estrenase esto y que, joder, lo ha conseguido al final. ¿Empiezo yo? Vale. Sí. Y luego ya se desata y... A ver, yo creo que ha sido un movimiento con mucha toxicidad, porque eso es innegable. Es decir, en el momento que... Pues eso, que hace... Que coges un proyecto de una película como bandera tuya, es decir, al 100%, ante todas las consecuencias, voy al 100% conectado a defender esto. Y empiezas... a descalificar a otro, que al final descalificaciones hay en todas las direcciones. Pero es verdad que dentro del movimiento pues había actitudes, ¿no? Como muy, porque a mí no me molan verlas, que se haya señalado a según qué autores de cómic. Por ejemplo, a Geoff Johns lo han llevado frito con todos estos años y todo ese tipo de cosas no me molan. Y luego también hemos llegado a un punto muchas veces que dices una opinión contraria. O sea, yo en general no soy muy incendiario en redes. Y yo a veces que he dado una opinión que no sé, muy blanca y muy decir, no con ánimo de crear debate ni nada, ni crear polémica. Y me han saltado al cuello por decir que a lo mejor no me gustaba esta película, o no me gustaba esta otra, o no me gusta lo que hacen ellos de esta manera o de esta otra. Entonces, en ese sentido, pues no mola, o sea, terrible. También es verdad que dentro de la gente que pedía que se estrenara esto, pues hay gente que lo pedía de manera sensata, claro. Y que de verdad quería ver la película, el montaje de Snyder, el montaje que ha estrenado ahora y que se le ha ocurrido estrenar ahora. Es decir, lo que hemos visto ahora de Snyder no es lo que se hubiera estrenado en 2017, eso hay que tenerlo claro también, porque en ningún momento Warner le va a dejar estrenar en cines una película de 4 horas, o sea, eso es imposible. Y ahora se ha como que se ha esforzado por cambiar cosas que seguramente en 2017 no hubiera hecho así. Pero ha habido gente que lo ha pedido de manera normal y que estaba a favor de decir, oye, esta persona estaría guay que sacara su versión, y a mí eso me parece guay, me parece bien, me parece estupendo ese lado del fandom. El otro lado, que es más tóxico y que pues esas campañas y a veces ese acoso, pues evidentemente no me mola, me parece que no está bien. Y lo que tú dices, siento un precedente porque han sacado la película y ahora hay cierto grupo de fans que están yendo un paso más allá. Ya no queremos solo la película. Hoy he leído en Twitter una persona que decía, lo que se está pidiendo es que se estrene la Liga de la Justicia 2, la Liga de la Justicia 3, una peli del Detective Marciano, una peli del Doctor Átomo, que no sé quién es, porque el que sale es el Átomo, no es el Doctor Átomo, ¿no? El Doctor Átomo no existe, pero bueno, da igual. Y queremos también que haya la de Batman contra Superman, o sea, la de Batman contra Destro, que no sé qué y tal. Entonces, cuando tú tomas decisiones en base a lo que te piden los fans, pues evidentemente no se van a quedar ahí, van a ir un paso más allá. Entonces, la turra que yo tenía fe en que se estrenara esto, y ese debate tan exagerado y esa turra que se da muchas veces en todos lados con el tema de Snyder y sus películas de DC, pensaba que se iba a acabar, pero bueno, pues he pecado yo un poco de imbécil porque no se va a acabar, evidentemente. Claro, o sea, han conseguido que les den un regalo increíble, que era justo lo que ellos querían, por lo visto, que no lo han visto ni un fallo, y que, o sea, no puede ser, no le puedes dar un caramelo a un niño malcriado porque te pide más caramelos, eso está claro. Están pidiendo hasta el Ayer Cut del Escuadrón Suicida. O sea, que yo, ojo, a favor al 100% de que los directores estrenen las películas según la visión suya, porque es una visión creativa, que yo estoy a favor de eso. Es decir, yo, cuanta menos injerencia haya del estudio, porque el estudio al final las contrata una persona para que te haga una película. Que luego aproveche la desgracia de esta persona, de largo, y contrata a otra persona que viene con su ego, porque al final, o sea, Whedon debería haber llegado para montar la película y ya está. Uh-huh. Bueno, igual no deberían haber contratado a Whedon. La sensación que tengo yo es que Whedon llega con la orden de decir, hazme unos Vengadores con este metraje y pudiéndote gastarte solo este dinero. Y lo que tú dices, hizo lo que pudo y ya está. Entonces, a favor yo de que el hombre estrene su película según lo que él quería hacer y cómo lo quería hacer. Pero hostia, es lo que tú dices, ese movimiento de decir, consigue la película y entonces vamos un paso más allá, es lo que me parece ya un poco exagerado, la verdad. Sí, bueno, y que si te gusta un poco el cine, sabes que hay muchos directores que han hecho montajes de sus películas. Pero siempre hay que acercarse a ellos como regalos que te hacen, no como cosas que el mundo, porque 4 fans estemos interesados en el montaje de un director, tenga que de repente ponernos todos de acuerdo que es la continuidad oficial y el futuro de nuestra vida. Sebas, ¿algo que decir? A ver, espera, voy a darle un trago a la cerveza. Vamos a ver. Primero vamos a hablar, sí, voy a hablar de estos putos locos. Y así ya me los quito de en medio y puedo hablar tranquilamente de la película sin tener que estar hablando de estos Snyder fans. que muchos ni han leído un puto cómic en su vida, o si han leído, parece que lo han entendido todo mal, o solo han leído Injustice, porque, en fin, oh Dios mío, Snyder, el gran dios, el gran maestro, la mejor película del mundo mundial, el gran director. Vamos a ver, ¿qué cojones os pasa? O sea, ¿cuántos han pegado en el colegio? ¿Cuántos curas os han tocado para que ahora seáis este tipo de persona tan tóxica y tan puto obsesionada por una película y un director? Que yo qué sé, yo también he tenido momentos en mi vida de obsesionarme por algo y ponerme muy loco, pero este punto de que tu vida gire en torno durante años a que saque el director su película, que me haya gustado o no, eso no tiene nada que ver. Pero, o sea, el hecho de que de verdad durante años la gente loquísima, la gente apoyando este DC oscuro para que no se parezca en nada a Marvel, cuando DC siempre ha sido incluso mucho más loca que Marvel. O sea, que sí, que se pueden contar historias más oscuras, menos oscuras, más adultas, más simples. Pero de verdad, o sea, toda esta gente loquísima, ya no el hecho de que les guste, de que se pongan loquísimos, locos, de llorar viendo. O sea, acabo de ver un vídeo en Twitter de un tío viendo un adelanto de la película de 30 segundos y gritando y llorando. ¡Oh, Dios mío! ¡Estas son la liga! ¡Estas son nuestra liga! ¡Esto no sé qué! Yo, por Dios, o sea, ¿qué os pasa? Mal, todo mal con este movimiento. O sea, da igual que me haya gustado la película o no me haya gustado. Todo el movimiento que hay alrededor del Snyder Cut y todavía el hijo de puta que hace el puto epílogo para que este movimiento siga adelante. Todo mal, todo mal. O sea, la gente que seguimos estas películas desde Spider-Man o desde incluso antes, cuando empezaron a hacer películas de superhéroes, no nos pusimos a insultar a la gente. O sea, ni a ser gilipollas, ni a dar por culo para que Sam Raimi sacara Spider-Man 4, para que hicieran a mí sin Spider-Man 3, para que la Fox dejara de hacer putas películas de X-Men y hacer mierdas, porque es que hacían mierdas, cojones. Gracias a Dios que Disney ha comprado a la Fox, aunque acaba teniendo un puto monopolio. O sea, simplemente yo por lo menos dejé de ver las putas películas de X-Men. Yo qué sé, dejé de leer cómics de Spider-Man cuando lo del mefistazo, y no me puse a dar el coñazo durante meses o años para que volviera el matrimonio. O sea, simplemente seguid adelante con vuestra puta vida y dejad de ser gilipollas y de dar por culo por una película, por un director. O sea, hacer un puto crowdfunding y pagarle todas las películas que queráis. Dejad de dar por culo a Warner. O sea, si los de Warner están diciendo, pero vamos a ver, cabrones, si hemos echado al que dio luz verde al Snyder Cut de los cojones, si esto lo hemos tenido que estrenar en HBO para poder meter algo en HBO por la puta pandemia, ¿de verdad creéis que vamos a darle otros 300, 400 millones al cabrón este para que siga con su fanfic de los cojones? Venga. Vale, pues veis cómo era necesario hacer esto al principio. Bueno, yo solo querría decir lo que ha dicho, incidir en lo que ha dicho Joaquín, de que hay excepciones, de que hay gente que tenía muchas ganas de ver esta película, de que le ha gustado mucho esta película, pero que no ha, en ningún momento ha recurrido a medidas así, a medidas un poco de psicópatas, que es lo que ha pasado, que muchos se han portado como una panda de matones. Y o sea, y es muy duro que diciendo que te gustan los superhéroes, te conviertas en un supervillano en la vida real. O sea, y me da igual que se excusen luego diciendo que han donado dinero a una asociación que sirve para prevenir el suicidio. Vamos a ver, es que con tus ataques, con tus amenazas y con tus acosos, a lo mejor estás llevando a la gente a que pueda tomar, a que esas son las cosas que provocan que la gente tome esa decisión. O sea, que está muy bien donar dinero a eso, porque si no cambias tu actitud, hace mucha falta que se done dinero para eso. Entonces, yo una vez doné dinero a UNICEF, entonces eso convalida con que él le dé palizas a gatos o me coma un bebé. Claro, o tengo que dar un poquito más dinero. Claro, ese es el problema. Y el problema ha sido que, bajo mi punto de vista, que les hayan hecho caso, que hayan ganado los malos, que se haya sentado un precedente de que si no me gusta una película o no me gusta una dirección tomada por un estudio, pues si protestamos mucho y hacemos comportamientos que yo a mi hijo también le diría que no los hiciera, o sea, no lo digo por nada, es que me parece fatal que alguien regule esos comportamientos, y a cambio te van a dar un regalo. O sea, eso es lo que me parece lo más duro de todo. Y diría lo mismo si esto fuese la era de Ultron, el montaje de Josh Whedon, diría lo mismo si fuese el Ant-Man de Edgar Wright, y diría lo mismo, o sea, si fuese el Padrino. O sea, no cogería este dinero manchado con sangre. Nunca. O sea, que... quiero decir que no es, no tiene nada que ver con Zack Snyder y con la película, porque, Sebas, vamos a hablar de la película ya, ¿vale? Así que... solo quería hacer un pequeño apunte, que tenemos dos ejemplos, dos grandes ejemplos de proyectos que han escuchado a los fans y otro que no han escuchado a los fans. Uno es Star Wars, que después del episodio el 8... escucharon a los fans, o sea, mal, los fans mal, y salió ese episodio 9, que en fin, que habrá gustado a gente, pero yo creo que hay una mayoría que está descontenta, por lo menos yo muy descontento. Y luego tenemos WandaVision, que los fans no hacíamos pajas mentales, ¿dónde está Mephisto? Que no veo a Mephisto. Al final no ha tenido nada que ver ni con Mephisto, ni con el puto Doctor Extraño, ni nada, y hemos tenido un producto que ha gustado muchísimo. O sea que no escuchéis a los putos fans, que los fans somos gilipollas y no somos guionistas ni somos directores. Hombre, yo creo que sí que hay que escuchar a los fans, que te puede ayudar y tal, pero no hay que hacerles caso. Eso es el... Claro. Bueno, escucharlos, no hacer los casos. Ese es el límite. Sobre todo si demuestran que en realidad no son fans del cine ni fans de superhéroes, sino solo fans de una persona y de una idea y que están dispuestos a tirar por tierra a todas las demás para conseguir eso. Pero bueno, o sea, me parece genial que ellos siempre digan que esto iba a ser una peli de culto, porque es que es verdad que es un culto, es una secta, o sea que genial. Y dicho esto, vamos a hablar de la película y vamos a dejar de hablar de los fans. La película dura 4 horas y es el Snyder Cut, porque está cortada por los lados, o sea, directamente, o sea, solo está en 4/3. O en 4/3, en realidad no sé si 4/3 son 4/3, ahora que lo digo, pero bueno, 4/2.3. No, decimos 4/3, pero no está bien dicho. Sí, en 4, no, el formato ese 4/2.3, que no sé cómo será el nombre oficial. Vamos. Y la pregunta es inevitable. Después de meteros estas 4 horas entre pecho y espalda, ¿qué os han parecido? Joaquín. Pues... a ver, yo partía con cierta predisposición a la película porque soy de esas pocas personas a la que la versión de 2017 me gustó. Es decir, no me parece un peliculón ni nada por el estilo, evidentemente, me parece una película que falla en muchísimas cosas, pero es un producto que son 2 horas, que yo lo vi en el cine, me divirtió, me gustó y no sé, hasta cierto punto pues disfruto con ella. De hecho, la he visto... pues no la he visto muchas veces, pero por lo menos 2 o 3 veces esa versión la he visto. Entonces yo, gustándome esa, tenía muchas ganas de ver qué ofrecía Snyder con el nuevo montaje. Entonces, me pasa un poco lo mismo. Creo que hace cosas mejor que la versión de 2017, creo que hace cosas peor que la versión de 2017. El balance general es que bien, o sea, que me parece que está bien. No me parece que sea una maravilla de película, no me parece que sea un puñetero desastre, pero creo que una mezcla seguramente entre cosas, claro, esto es que al final es el montaje de cada uno, porque si Snyder tiene su montaje, Whedon tiene su montaje, pues yo quiero mi montaje para mí propio, ¿no? Y yo, cogiendo cosas de una versión y otra, pues montaría algo que sería para mí la versión perfecta, y evidentemente no duraría 4 horas, porque una película que dura 4 horas, que además dura 4 horas, porque tiene muchas escenas alargadas hasta el exceso. Lo decíamos al principio cuando se anunció de cachondeo, va a durar 4 horas porque va a ir a cámara lenta. Dura 4 horas porque hay muchas escenas a cámara lenta que es, o sea, rozan un poco, o sea, un poco desesperante. Pero bueno, conté con eso, es decir, que para mí el balance positivo, o sea, me lo he pasado bien, no lo he visto del tirón porque yo no le aguanto 4 horas a este hombre, el estilo de película de dirigir que tiene y tal, no puedo, o sea, soy incapaz. Entonces la he visto por capítulo, la vi en 2 partes creo que fue, y he de decir que bien. De hecho, como iba a venir a grabar con vosotros, la he visto 2 veces, para que veáis hasta qué punto estoy comprometido con, joder, con vosotros. De verdad, tío. Si lo llevas a ver, no te invito. Madre mía, no hacía falta, madre mía. O sea, por favor, darle una paguita, pobrecito, este hombre que se habrá quedado, madre mía. Pero la he visto dos veces porque en el fondo, porque me lo he pasado bien con ella. Aún así, ahora después hablaremos de lo que no me mola. Pero bien, en general, bien. ¿Sebas? Vale, yo después de haberme quedado a gusto con los Snyder fan tóxicos, ahora voy a decir que la película me ha gustado. Me ha gustado, sinceramente. Primero de todo, en su momento hablamos de la versión original esta entre Whedon y Snyder, porque las cosas como son, le echamos mucho la culpa a Whedon y vamos a ver, la película ya estaba un cacho terminada. Pero bueno, eso ya es otro cantar, porque también Warner mete la mano de una manera muy exagerada y se nota muchísimo en todos sus proyectos. La cuestión que aquella película tampoco la recuerdo muy bien, porque sinceramente fui al cine a verla y yo estaba malísimo, malísimo, malísimo, con un dolor de cabeza que yo no sé cómo no me morí en el cine. Y yo que sé, dije, bueno, he sobrevivido a esto, no estará tan mal. Así me quedé, tampoco tenía ganas de volver a verla. Y como, en fin, al final acabaron dando por saco con esto del Snyder Cut. Y me ha gustado. Sinceramente me ha gustado, ya solo por el hecho de que son 4 putas horas. Vale, 3 horas y 52 minutos. Que son entretenidas. Son muy, muy entretenidas. O sea, si las cosas como son. Si yo antes... si yo he ido bastantes veces al cine a ver las películas de Snyder. 300, la verdad es que la disfruté bastante. A pesar de que básicamente es una copia viñeta a viñeta del cómic, pero la verdad es que está muy bien hecha. Watchmen, dentro de... La verdad es que también me parece bastante bien hecha. Visualmente, estéticamente, está muy bien. Aunque en el trasfondo, pues, obviamente, no es como el cómic. ¿Y qué más? Sucker Punch, aunque la trama me parece una gilipollez, como una casa. Pues que es una puta gilipollez. Visualmente, estética, me pareció una pasada. O sea, ojalá hubieran hecho un videojuego de eso. Ojalá. Y su Man of Steel, en fin. Que quitando todo el movimiento este raro, a mí el director me gustan las flipadas que hace, porque de vez en cuando está bien ver una película solo para fliparse, solo para ver a superhéroes en eso a cámara lenta liarse a palo. Eso está bien. Y lo consigue hacer una película entretenida que obviamente no se podría haber estrenado en cine, obviamente no es la película que habría hecho él en 2017, porque han pasado años y en la película se nota muchísimo que ha escuchado a los fans, he escuchado y hecho caso a los fans. Y en fin, es una película que con muchos, muchos errores que ahora comentaremos, me ha acabado gustando. Tiene cosas que sí me gustan. Y en fin, lo dicho, es que nada más que por el hecho de que, oye, ha hecho una peli de 4 horas y me has tenido atrapado hasta el final, bravo. Muy bien. Pues yo creo que comparando esta película con la versión de Whedon, lo primero que hay que decir es que no hay color. O sea, literalmente, que no hay color. O sea, se puede decir que le ha sacado los colores a la versión y de Whedon. Solo habla en blanco y negro. Claro, y pronto habrá la versión en blanco y negro. O sea, es increíble. De hecho, yo había una escena, hubo una escena en esta, la de la central nuclear y tal, que me creía que estaba en blanco y negro. Pero bueno, esos son problemas míos. Y bueno, yo la verdad es que viendo las dos pelis... pienso un poco lo mismo que Joaquín, que la versión perfecta de la Liga de la Justicia sería una mezcla del a toda mecha cut de Whedon y el a posteriori cut de Snyder. O sea, porque si al de Whedon le faltaba un hervor, digamos, era porque sí, porque estaba la película muy floja y le faltaba tiempo, a este le sobra una hora, hora y media, bueno, le sobra bastante. Sobre todo, más que nada, porque podría haber sido una miniserie guay. Pero como película hay muchas escenas y muchos momentos que son redundantes en un conjunto, si el conjunto se supone que son las 4 horas. Si hubiese sido un capítulo semanal, no todo te parece tan repetitivo, al menos en mi opinión. Como el montaje de un director arregla todos los fallos del anterior, es una cosa que es muy improbable que se estrenase en cualquier cine de esta forma y que hay que valorar como lo que es una curiosidad, un regalo para fans, una cosa que va a estar en una plataforma... Y vamos a ver solo lo que nos interese. Y como todo montaje de director, cuenta con una ventaja respecto a la versión inicial, que es saber lo que ha pensado el público y que te hayan dado libertad. A mí esta peli me recuerda lo necesario que son los productores en el cine, sobre todo en el cine de espectáculo. Igual que en los cómics son necesarios los editores, en el cine está muy bien, sobre todo en este tipo de películas, en las que la visión autoral importa un poquito menos, porque tú vas al cine a ver La Liga de la Justicia, no a ver al director, como sí puedes hacer si el director saca su proyecto independiente. Creo que los productores tengan un diálogo sano y abierto con el director aporta mucho a estas películas. Y creo que esto es un ejemplo claro de por qué lo digo. Y bueno, como cualquier película de Snyder, las hostian muy bien y cuando hablan ya tal. O sea, es que es lo mismo. Y entonces, o como cualquier carrera de Fórmula 1, que cuando hay hostias se pone interesante, pero el resto del tiempo pues miro el techo. A mí, yo el mayor problema que tengo, me da igual que haya mucho momento molón y qué tal, es que me falta conexión emocional con prácticamente todos los personajes. Creo que es en parte culpa de los actores, que ya he dicho en otras ocasiones que no me parece que hayan elegido a los mejores actores del mundo para esta versión del universo DC, que creo que además no estarían muy bien dirigidos, porque Gal Gadot, normalmente el nivel es malo, pero aquí es pésimo. Y luego, por otra parte, si el director es lo que me tiene que importar toda la película, si el director es el que está omnipresente en todos los planos de la película y lo único que me interesa de esa película, pierdo la conexión con los personajes totalmente. Y para que me importe lo que pasa en pantalla, tengo que tener conexión con los personajes. Por eso no me ha gustado a mí. Me ha parecido todo de cartón piedra mucha parte del metraje. Mis dos momentos favoritos son los mismos que en la versión anterior. La batalla tipo Señor de los Anillos en la antigüedad con Steppenwolf en aquella ocasión y con Darkseid en esta. Y la aparición de Superman en la batalla final. Me han gustado las mismas dos cosas. No hay tanta diferencia, creo yo, al final. Cuando ves un montaje de un director, no hay tanta diferencia. Es la misma película. Es la misma película, pero mucho, mucho mejor. Porque, como tú has dicho, es una de las mejores escenas. Es en la que te encuentran este momento del pasado en el que se unen los dioses antiguos, las amazonas, los atlantes y su puta madre ahí en plan, o sea, igual que el puto inicio del Señor de los Anillos, en este caso contra Darkseid, y es espectacular y es la pollísima, está guapísima. Aquí está mucho mejor hecha. Y yo pondría como la otra gran escena de la película, el otro gran momentazo, el final de lo que hace Flash, o sea, el viaje en el tiempo que hace Flash, porque sinceramente me queda muy espectacular y muy épico como al final lo acaba salvando a todos. O sea, la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver la película con este actor, que yo creo que para mí es el que mejor, aunque su Flash es un poco creepy, histriónico, o sea, es que... Hostia, da miedo, sí, tú ves a ese señor, o sea, sería el rarito de la clase que no te quede junto a mí. No sé si a mí me caía, porque me pienso caía en el bien actor, en la realidad, y eso de que asfixia a la gente y todo eso, asfixia a los fans, pero sí, que asfixia a un fan, pero bueno. Se lo pide, no sé. sin que se lo pidiera, pero es verdad que es una versión un poco creepy, no sé. Pero es por esa escena de las salchichas que, a ver, vamos a ver. La gente se puso las manos en la cabeza. ¡Ay, Olguedo! ¡Qué racista es! ¡Que ha quitado la escena de Iris porque es negra! No, ha quitado esa escena porque sobra. Totalmente. O sea, tú la ves y dices, no conoces a esa chica, va a salvarla, ok, bien. Y se pone a acariciarle la cara y tú es como, ¡Dios! ¡Madre mía, que la acaba de ver! O sea, ¿qué estás haciendo? Y con las salchichas volando alrededor de ella, que cuando coge una, yo estaba en plan de... ¿Qué va a hacer con la salchicha? Por Dios, ¿qué va a hacer con la salchicha? O sea, hombre, yo estaba pensando qué va a hacer con la chica, que la chica está indefensa ahí a su merced. Le ha dado tiempo a violarla mientras estaba salvándola. O sea, yo de verdad, esa escena es muy... La gente diciendo, ay, qué bonita, que no sé qué. No conoces a ti y se pone a acariciarla. Y se pone a coger salchichas del aire. Esa escena a mí me parece muy rara, sinceramente. Y no me extraña que Wedon la quitara. O sea, yo lo hubiera quitado totalmente, fuera. Es lo que tiene muchas veces Snyder, que es poco sutil, ¿no? Entonces, por decirlo así. Sí. Y entonces, es verdad que el momento... O sea, a mí la escena no me parece mal del todo, pero el momento me paro a acariciar... da un poco de mal rollo. Hubiera molado, mira, te la salvaría, o sea, tan solo un diálogo de unas pocas frases, de que cuando ellos se cruzan, se conocieran y se saludaran, o sea... Cualquier cosa, cualquier conversación mínima, hola, ¿cómo estás? No sé qué, o sea, de amigo, de algo, Sí. Si supieras que hay algo ahí y tú ya pudieras intuir que él está por ella, que la conoce, que es su amiga y que está por ella. O sea, ahí ya no hubiera resultado tan creepy, sinceramente. A mí, o sea, y también quítalo de las salchichas, por favor. Pero la salchicha está guay porque... No sé si intentaba ser un chiste o algo guarro. Pero está gracioso porque luego vuelve a la tienda y está con para conseguir el trabajo, pues está dándole la salchicha a los perretes. Sí, el problema es meter seguido la escena de él acariciándolo, que da muy mal rollo, él cogiendo la salchicha, que es, madre mía, ¿qué vas a hacer con la salchicha? Y ponerla seguida, claro, porque algo ahí... Pero es lo que digo, es el estilo que tiene muchas veces este hombre a la hora de dirigir y tal, que es... Es como lo del el tema de que la visión que siempre ha dicho que tiene Snyder de los personajes es de verlos como una suerte de dioses, ¿no? Como si fuera un panteón de dioses y tal. Que yo, la verdad es que siempre he visto a DC, lo he visto un poco así, como una especie de nuevos dioses, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es muy poco sutil. Te pone... a la chica que se queda embobada mirando cuando se cruza con Flash. Lo de la canción de las pescadoras en el pueblo de pescadores, que esa escena es por favor, pero por Dios santo y bendito. O sea, es muy poco. Te vuelve a poner a Superman llegando al espacio con los brazos en cruz mientras mira el sol. O sea, es. Que sí, que es una alegoría cristiana. Ya lo hemos pillado, Snyder. Sí. Es muy poco sutil. Pero sin embargo, por ejemplo, yo creo que Flash en general, en este montaje, está muchísimo mejor que en la versión de 2017. Me he vuelto a ver también la versión de 2017 antes de grabar. Mira lo, sí, de la lo de la eutanasia. ¿Te va a venir? Sí, ha sido por mí, la han aprobado por mí, sí. Y joder, el personaje está mucho mejor. Primero porque en la versión de 2017 llega a ser cargante. En esta versión sigue sirviendo como... alivio cómico. Como alivio cómico, ¿no? Un poco, sí, efectivamente. Pero, hostia, no llega a ser tan cargante como la versión de 2017. Y luego que la escena final con él conectando con la fuerza de la velocidad y retrociendo el tiempo es un pasote. Ojalá en HBO las películas se vieran bien y no a 720p, porque ya esa escena sería estupenda. Claro, es que os iba a decir, yo es que el pasote entre que tenía las dos partes de la pantalla cortadas, los efectos especiales, que obviamente es un montaje del director y hay el dinero que hay. Y tal, no sé, o sea, a mí esa escena no me... Pero bueno, que entiendo que a la gente le haya molado porque es un momento inesperado, supongo. Pero sí, sí. Y bueno, no sé si la he llegado a decir, pero la decisión de los tres cuartos es una puta mierda. Ya está. Es una puta mierda, es un capricho del director. Hombre, añade y da la sensación, para mí, cada vez que había más de un personaje en la pantalla, me daba la sensación de que se estaba cortando algo. Yo creo que obviamente pues es un capricho del director. Él dice que es para que cuando la película se eche en pantalla IMAX quede bien. Zack, la mayoría de la gente no la vamos a ver en pantalla IMAX. Sí. Y al ritmo que va el mundo, no sé yo cuánta gente la verá en pantalla IMAX. Yo, mi opinión así personal, si los perros me la dejan decir, pues que el dinero para efectos era el que había y... Es más fácil hacer los efectos para un espacio más corto que para un espacio más grande. Pero bueno, eso puede ser cada uno la idea que él tenga y viva la visión del director y tal. Pero que vamos a ver, que si uno... Que aunque sea tu sagrado líder, o sea, puede tomar alguna decisión con la que no estés de acuerdo. Que yo he votado a Podemos muchas veces, o sea, sé lo que se siente. Quiero decir, tampoco hace falta que porque él haya dicho que eso es perfecto, todo el mundo tengamos que decir, ah, pues como la película está guay, pues no, tío, te hubiese gustado verla con la pantalla grande, no me jodas. Y además las escenas están rodadas enteras, que son la mayoría las mismas y estaban rodadas a gran angular, vamos, o sea, con toda la pantalla. Sí, sí. Yo es verdad que después de ver otra vez la versión de 2017, sí hay muchas escenas que da la sensación de que, porque claro, cuando tú coges en el formato IMAX y lo pones en panorámico, recortas información por arriba y por abajo. Entonces hay algunas escenas que es verdad que parece que están recortadas, que se notan raras una vez vuelves a ver el otro montaje. Pero es una decisión creativa suya, igual que sacarla en blanco y negro ahora, todo ese tipo de cosas. Esas son movidas suyas que él decide hacerlo así y le han dado, o sea, le han dado el permiso de hacerlo. Y hasta a mí pensaba que me iba a molestar más viéndolo, pero llega un momento que me acostumbré y tampoco... Tampoco me molesto tanto. No queda otra que acostumbrarse. Claro, que efectivamente. Y luego sobre su estilo, es verdad que a mí, o sea, 300 y Watchmen son dos de mis películas, dos películas que me encantan, la verdad. Pero es verdad que su estilo mola más en traguitos pequeños y aparte un poco controlado, porque aquí lo que habéis dicho, roza muchas veces la autoparodia con las selecciones musicales que tiene, con la cámara lenta, que en toda la película hay 24 minutos y 7 segundos a cámara lenta. Con ese partido de Cyborg que te lo pone entero por si acaso tenía ganas de un partido de fútbol americano. Esas cosas. Luego, la visión como dioses, que no sé si no los ve como dioses o como asesinos, en realidad, porque yo sigo obsesionado con esto de que no pasa nada. En realidad, los superhéroes matan porque su trabajo es dar hostias, entonces matan a mucha gente. Pero yo creo que enaltecer eso y darle importancia a eso es lo que muchas veces falla. Y aquí sí, que Wonder Woman mate ahí a todos los atracadores y vaya al momento una niña y le diga, yo de mayor quiero ser una asesina como tú, pues oye, yo estaría un poco asustado también, porque esa tía me coge la cabeza y me la aplasta también, aunque sea una niña. Y ese tipo de cosas, o el modo de matar a Steppenwolf en esta versión, que es en plan, un cojo en el suelo, pegarle patadas. O sea... Sí, parecen The Boys pegando una paliza. Claro, ese tipo de cosas, y no me digas, es que son dioses y hay que hacerlos... La plasmación de los poderes de estos personajes, él siempre la hace para que te des cuenta de la magnitud que tienen, de la fuerza que tienen, de que Superman, si se vuelve loco, se vuelve malo, que por cierto lleva ya dos películas con el puto rollo ese. Y al final consigue que no veas a héroes, que veas a gente muy fuerte haciendo cosas muy brutas, que está muy bien en un videojuego, en un tipo de película, pero a lo mejor para un grupo de superhéroes de este estilo igual no es, para mi punto de vista no es lo mejor. Es muy divertido verlo y las escenas de acción están muy bien, pero yo qué sé. Sí, la cagada de la escena de Diana contra los terroristas, mira que me estaba pareciendo espectacular. Digo, hostia, está mucho mejor como que la recuerdo. O sea, aquí la ha mejorado, aquí ha metido mano. Me parecía bastante chula. Y dentro de lo que cabe, puedes pensar, bueno, en realidad no los ha matado estampándolos contra la pared. Solo están dormidos. Sí, los solo están dormidos. Sí. O sea, ¿no? Pero llega el último y es como que eres... O sea, acabamos de comprobar que eres súper rápida. Puedes ir en un segundo, darle un guantazo y tumbarlo en el suelo. Pues no, voy a utilizar mi power up y reventarlo entero y reventar la mitad del edificio. Digo, hostia puta, qué necesidad, qué necesidad. Y la niña diciendo, yo también quiero matar a terroristas como tú. Dios, todo mal. Y la gente diciendo, esta es mi Diana, esta es mi Wonder Woman. Digo, bueno. Digo, o sea, la película de Wonder Woman me pareció regulera, pero al menos ahí no era una jodida asesina. Que me ha hecho gracia hoy un tuit de que quiero matar a terroristas como tú, que sean palestinos, ¿no? Además, porque, pero bueno. Que, aparte, yo sé que, o sea, no le he pedido ninguna coherencia con las otras películas, precisamente porque es un montaje de director y supuestamente lo que pasase aquí iba a acabar aquí y no habría más futuro y tal. Entonces no me importa nada que Aquaman no sea el personaje de su película, que los personajes de la película de Aquaman que salgan aquí no sean los personajes de su película, ni que Wonder Woman, el viaje que se supone que había hecho en su secuela, que todo el mundo estaba diciendo, oh, es que lo malo de la primera de Wonder Woman es que mataba al final. Y por fin ha llegado la secuela y ha demostrado que Wonder Woman soluciona los problemas hablando, no matando. Y ahora se supone que tenemos que decir que esta otra versión encaja y es lo que queríamos. O sea, no sé, eso me parece un poco bipolar. Y luego aparte, lo de Gal Gadot dándole secuencias de exposición a una tía que en el colegio supongo que cuando tocaba exponer no iba, porque madre mía, lo de hablar en público regular, pues eso. Y además con un director que no dirige a los actores mucho, o al menos no da esa impresión. Sí, no parece que lo que sea un director muy de actores, porque Jenkins saca oro de Gal Gadot, visto lo visto, desde luego. Claro. El tema de Wonder Woman es que solo con que quite los chorretones de sangre, es que... A ver, yo igual somos un poco, porque hay mucha gente que no le molesta y tal. Pero a mí, macho, que le pegue una hostia a un tío y lo mande a Cuenca, no me importa. Ahora, que cuando caiga en Cuenca aparezca con el de la cabeza abierta, es lo que me parece demasiado. Y es otra vez lo mismo. Snyder es un director muy excesivo. Es un director que los excesos eso le gustan mucho. ¿Por qué no desarma al tío en vez de reventar la pared? Pues porque mola reventar la pared. Entonces le pego a los dos brazaletes y te reviento aquí una pared porque sí, porque una pared de uno jugado, porque tiene que reventar la Wonder Woman, pues porque mola reventarlo. Entonces todo ese tipo de cosas, pues es lo que a mí me chirrían un poco. Y el otro día en Twitter, una usuaria arroba Caprifoy, que es una chica que le gusta mucho Batman y Superman y habla mucho de DC y tal, comentaba, y es verdad, que la mayoría de reshot que hubo en su momento para la versión de 2017 que dirigió Whedon hacen que encaje más con el resto de películas. Por ejemplo, hay regrabaciones de escena con Aquaman y quitar a la parte de William Dafoe y alguna cosa que dice Mera que encaja mejor con la película de Aquaman. O por ejemplo, no se cargan al padre de Cyborg. ¿Por qué? Porque entendemos que si luego hay una película de Cyborg, igual te hace falta que el padre de Cyborg esté como secundario en esa película. Entonces, que por ser innecesaria su muerte. Otra vez, la muerte de otro padre innecesario. Bueno, pues eso. Se supone que la mete un poco, parece como un homenaje a Watchmen, ¿no? Porque es un poco parecida a la del Doctor Manhattan. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué final? ¿Qué es? Son esos excesos que a mí, pues, tampoco lo disfruto mucho. Dicho eso, la escena del banco, quitando los chorretones de sangre y que le gusta tirar tapia al suelo, está mejor hecha. O sea, mola más ver los poderes de ella. Está mejor resuelta la escena. No olvidemos que en la versión de Whedon, Mera no imitaba a Flipper en ningún momento. También otro punto. A ver, había cosas en la de Whedon, que a mí me parece peor que esta y que no me gustó tampoco, que no estaban mal. Yo creo que la muerte de Superman está mejor metida en la trama. Parece mucho mejor que quiera que te importe algo el personaje. Los personajes interactúan un poco entre ellos, que yo que sé, que si vas a ver una peli de un supergrupo, pues lo que quieres es que interactúen. Y aquí ni se hablan, ¿no?, muchas veces, y realmente forman el grupo porque lo pide el guión y resucitan a Superman porque lo pide el guión. Entonces eso estaría bien. Es que también al quitar la parte así más de chistes o tal vez de interacciones que tiene, claro, es como que vamos a quitarle las bromitas. No, que no tengan bromitas, que no hablen, solo para decir cosas serias y para salvar al mundo y ya, y yo qué sé. Pero el problema es que Whedon la llena, la rata asquerosa de Whedon, porque es un hijo puta que no debería volver a pisar un estudio de rodaje, no por haber hecho la versión de 2017, sino por todo lo que se ha sabido después. El problema es que coge escenas que con el metraje que ya estaban ya funcionaba, porque la conversación con Aquaman funciona al principio cuando llega Bruce Wayne al pueblo y tal, pero cambia la broma. En vez de sacar el fajo de billetes le dice lo de entonces hablas o no hablas con los peces o algo así le dice. Entonces hay cosas que eso hace que juegue en contra del montaje, porque estás viendo que Ben Affleck está con 6 meses de diferencia después de haberse operado la cara, o sea que tiene un peso diferente, entonces hay cosas que juegan mucho en su contra. Y luego todo lo que rodea a Superman en la versión de 2017 es mejor, o sea, está mejor hecho. Muestra mucho mejor la pérdida de Superman en el mundo, porque en esta película ha muerto y parece que le importa a Lois, a Batman y ya está. O sea, no sale casi nadie más preocupado. La de 2017 empieza con como el mundo sumido, ¿no?, esa especie de estado depresivo porque se ha muerto Superman, que tampoco lo hemos visto nunca como el gran protector casi de la Tierra en ninguna de las otras películas, pero bueno. Claro, es lo que le falta funciona al director, saber hacer a un Superman que de verdad sea Superman, claro, y sea un superhéroe. Eso se lo asalta totalmente. Pero bueno, pero aún así funcionaba en la película. Y luego la decisión de resucitarle, en esta película dice, lo resucitamos y todos dicen, venga, vale, pa'lante. En la 2017 hay cierto debate por qué se tiene que hacer, por qué no se tiene que hacer, y funciona mejor, en general funciona mejor. Y luego lo del traje negro, que es un añadido a posteriori porque hay fotos del rodaje de la película con Snyder y el traje de colores de toda la vida. No, hoy han dicho que está hecho entero por ordenador, sí, que no era... Claro, o sea, y aparte es que se nota, o sea, que no... O sea, no, pero que ni siquiera lo pintaron el que llevaba, sino que han hecho uno nuevo entero por ordenador. Bueno, pues ya está. Porque sí, otra decisión creativa, sí, porque sí. Que vale, que yo entiendo que le quieres poner el traje neutral, pero es que el único momento en el que pones el traje suyo es cuando está en las visiones siendo malo. No lo entiendo, tío, es que no lo entiendo. Pero bueno, que aún así, que la parte en la que resucita y cómo llega él a la batalla y tal, por lo menos en la de 2017 Superman habla con el resto de la liga. En esta llega para ser un matón y para moler a golpes al Steppenwolf y para mutilarle, porque le arranca parte del cuerno ese que lleva. O sea, es que es sea, me gusta mucho cómo enfoca a Batman, Snyder, porque me gusta lo que hace con el personaje en Batman y Superman. No me gusta la película, pero sí me gusta cómo enfoca al personaje. Y me gusta lo que hace con Batman en esta de la Liga de Justicia. Pero Superman, chicos, yo no sé qué es, si le interesa menos el personaje o simplemente la visión que tiene, pues no encaja conmigo, pero no me gusta nada de lo que hace con él, la verdad. Batman, muy matón, muy de verdad. O sea, cuando llega a luchar contra Steppenwolf y se ve que le supera por muchísimo, digo, ¿qué necesidad había de arrancarle un cuerno? Cuando de dos hostias lo tumba en el suelo, ¿qué necesidad había de esa tortura? No lo sé, en fin. Sí. Superman no haría eso. Respecto a Batman, a mí me gusta de esta película que sea un poco Inspector Gadget, ¿no? Que tenga tantos artilugios y tal, y que para estar a la altura del resto de la liga, pues recurra a eso, porque al final Batman tiene que recurrir a eso, ¿no? No como en la otra versión, que creo que se veía un poco sobrepasado, ¿no? Por la situación. En la otra versión tiene dos o tres escenas hechas a posteriori, hechas por Whedon, que son... Que no, o sea, lo de... Parece que sí estoy sangrando o algo así cuando se lo lleva el otro para adelante. O que se le eche el Steppenwolf encima y decir, oh, es muy alto, tal. O sea, que una cosa que dice... O sea, no, es una mierda. Pero, por ejemplo, la escena de introducción de Batman cazando el parademonio es 10 de 10. Es una pasada. Sí. La gente decía... Esa no está la versión nueva. La gente decía que molaba hasta que se enteró de que no lo había hecho Snyder. Ya, eso ha pasado con varias escenas y varios planos del montaje de 2017. Sí, hay una cosa que tampoco entiendo muy bien, porque claro, lo que queremos ver de Batman es que sea un detective. O sea, que yo qué sé, que se anteponga a ciertas situaciones, o sea, que se note que es listo el cabrón. Y lo que sí recuerdo es que él, en la película, en la primera versión, él llamaba a Lois para que fuera cuando resucitara a Superman, para que le calme, y aquí no, aquí es pasado por ahí y ya está, y queda como que pues bueno, pues vale, ok, no entiendo, sí. Por qué has cambiado esto cuando no sé, es que quedaba tan bien, porque con los Resort lo que intentaron es darle coherencia a la visión que tenía Batman en Batman contra Superman, que veía a Flash en un sueño, le decía Lois es la clave, y a través de las regrabaciones intentaron que la clave fuera llevarlo para cuando estuviera recién resucitado, para que se tranquilizara. Pero el Snyder lo que plantea con lo de Lois es que la muerte de Lois en una futura Liga de la Justicia 2 o cuando sea, es lo que hace que Superman se vuelva malo y se vuelva del lado de Darkseid. Entonces después, intentaron arreglar, claro, eso con esa escena. Ahora después, si queréis, hablamos de las secuelas que tenía pensadas. Vale. Pero vamos a hablar un poco de la parte que ha sido más polémica de la peli, que es la que ha añadido a posteriori Snyder, ¿no? Digamos, que es el epílogo. Bueno, el epílogo ya estaba. O sea, la parte de dónde acaban los personajes y tal. Pero ha añadido más cabos sueltos, digamos. O sea, ha cogido como buen pirómano un bote de gasolina, ¿no? Y lo ha echado por ahí. Pero yo no veo tanto que haya abierto... Es que veo el epílogo este que añadió, que son los 4 minutos de eso, de pesadilla... con el traje que no le sienta grande a Ben Affleck, porque si le veis la máscara veis que no le sienta del todo bien. El tío dijo que se propuso rodarla en el garaje de su casa si no le daban permiso, tal, no sé qué. Bueno, una locura. Pero yo, parece que es un poco lo que hila con el viaje ese de Flash, ¿no? Porque parece que lo que están intentando ahí es que Flash haga ese viaje para avisarle a él mismo. Y yo lo veía así un poco como un cierre, más que como algo que vaya... Lo que sí veo que abre camino para el futuro es lo del detective marciano, diciendo, se viene Darkseid y se va a liar Toparda. Oye, lo del Jared Leto no lo veo más un fanservice cutre que otra cosa. A mí me ha parecido un detalle que salga el detective marciano de CW, que salga en esta película, que la hayan podido meter y que hayan mantenido el diseño original y todo eso. Eso me ha parecido un detallazo. Pero sí, luego lo del futuro, el flashback, o sea, el flash forward hacia el futuro, ¿no? O la nightmare, ¿no? Como la llaman, la pesadilla del caballero oscuro. Pues sí, se nota mucho que es un añadido, no solo porque se ve que Jared Leto y Ben Affleck no estaban en el mismo sitio, por ejemplo, sino por eso, porque no casa mucho con el resto de la película. Luego, el Joker lo ha escrito un niño de 15 años. Uf, bueno, y a Batman también, que a Batman horrible. Le pone diciendo tacos y tal. Y luego me sorprende un montón que su manera de animarme sea decirme, mira, si hacemos una película sobre el futuro apocalíptico, van a salir estos personajes. Como Deathstroke, Mera, tal. Yo digo, joder, vaya alineación. Pero que se ve que es lo que tenía la agenda libre esa semana para pa rodar la escena o algo. Mera, claro. Que lleva una garrafa de agua encima. Claro, puede ser, porque la necesita. Porque va arrastrando como una garrafa de agua. Yo me parece una chorrada, la verdad. Esos 4 minutos yo no lo hubiera puesto. Parece que yo voy a dirigir una película. Sí, no parece que aporten nada. Más que ver al imbécil de Jared Leto otra vez haciendo ruiditos con la boca. Lo de la mamada, que nunca se había explorado todavía. Ese... Bueno, en inglés le dice otra cosa. Le dice... Que significa más o menos eso, sí. Bueno, significa otra práctica sexual, pero... Sí. Okay. Que, bueno, no sé si decirla, la verdad, porque... Es deleznable. O sea, ya no es que me parezca mal, es que me parece deleznable. Todo el puto epílogo, cuando acaba la batalla, tienes al equipo, ahí tienes la imagen chula de la Liga de la Justicia, ahí puede haber acabado, pero no, vamos a meter una escena con el puto detective marciano que no pintaba nada en las dos escenas que sale, pero bueno, fanservice, no pintaba nada, no tiene sentido, pero fanservice, ok. Vamos a meter otra vez a Lex Luthor y que diga, oh, Bruce Willis, Batman. Pues venga, otra vez, otra escena para ver si van a hacer una Liga de la Injusticia o lo que sea. Y ya luego la escena esta del futuro, que yo creía que iba a ser la pesadilla que Batman tenía en la película original, pero extendida. Claro, estoy viendo que acaba la peli, que no sale, y veo que no, que se quiere montar sus días del futuro pasado con esta gente, y yo, pero bueno, o sea, no se supone que incluso Batman lo dice, que ya había tenido una visión, que se le había aparecido Flash, o sea, que ya habían esquivado esa bala del futuro malo, pues no, ahora tenemos otro futuro malo. Digo, ¿qué cojones os creéis, los putos X-Men? Y encima, o sea, es que, madre mía, es que todo mal, es que me parece todo mal, porque está hecha para incentivar el cabrón el puto release de Snyderverse. Vete a tomar por culo, hombre. Bueno, que... que se me ha olvidado hasta lo que iba a decir. Me he vuelto a emocionar, perdón. Bueno, que sí, que además hace que sea menos satisfactoria la película, ¿no? Digamos, esta película, que es la que importa, la que ha hecho ahora, porque resucitar a Superman estaba mal, en realidad. O sea, no han salvado el día resucitando a Superman, han creado un problema mayor. Entonces, no sé. Pero bueno, o sea, para esta película me refiero, para lo que supone para esta película, que no iba a tener continuación y parece que de momento no va a tener. Luego, otra cosa que yo creo que hubiese sido chulo, el plano final de Superman abriéndose la camisa con el uniforme de siempre, pero bueno, eso ya son cosas de cada uno. Y bueno, si queréis, hablamos un poco de lo que... porque no sé por qué hay algún museo en América que está dedicándole una exposición a lo que tenía planeado Snyder para el universo DC, sí, o algo así. Antes de eso, comentar muy, muy, muy rápido, porque parece que he dicho que me ha gustado la película y luego he hablado solo de cosas que no me han gustado. Cosas que creo que hace muy bien y mucho mejor que la de 2017, todo el tema de Amazonas, o sea, la parte que sale de los Amazonas, creo que está mejor hecho porque le dedica más tiempo y todo eso que han creado, toda esa imagen que han creado de las Amazonas en cine. Todo el tema de Apocalypse, el tema de Darkseid, lo poquito que da de lore de los nuevos dioses, me parece súper bueno. Y de eso mola que salga Darkseid en el prólogo, ¿vale? Hace que Steppenwolf sea todavía peor villano porque ni siquiera es protagonista de esa parte de ese intento de conquista y tal, pero bueno. Y luego Flash y Cyborg creo que están bastante mejor los dos en esta versión, porque Cyborg en la de 2017 era pues la herramienta para separar las cajas al final y ya está, o sea, no hacía nada más. Y Flash, aunque aquí sigue siendo lo que decías, el alivio cómico, yo creo que está un poquito más equilibrado. Y luego el tono de la película también rompe un poco con lo que venía haciendo en El Hombre de Acero y en Batman y Superman. Es un tono bastante más ligero, eso lo dijo Snyder mucho antes de cuando salió Batman y Superman, la crítica fue regular, la taquilla pues no fue lo que esperaba Warner y tal. Él dijo varias veces que el tono de la Liga de la Justicia iba a ser diferente y yo estaba viendo que no iba a ser diferente, que iba a ser ese tono tan solemne y tan dramático de esas dos películas anteriores, y creo que aquí ha conseguido hacerlo un poquito más ligero. Y eso yo se lo agradezco, porque 4 horas de ese tono tan serio de Batman y contra Superman para mí hubiera sido infumable, vamos. Así que perdón por el inciso. Hablamos de proyectos futuros, si quieres, de las secuelas que sí, no van a ser. Sí, es verdad, sí, que el tono está mejor. Además, es un tono más uniforme, que eso está muy bien. Es una película de un director, todo el rato es lo mismo y tal. O sea, que está muy bien. Yo creo que hubiese estado muy bien si hubiese sabido dejar el montaje del director todavía mejor. O sea, pensando que fuera la versión definitiva y no algo solo para fans. Pero bueno, está en todo su derecho, porque eso es lo que le contrataron para hacer. Bueno, claro, esta vez creo que no lo han contratado. Simplemente le han dicho, acepto, a ver si se callan. Pero bueno. Claro, pero es lo que tú dices, es un montaje en el que pones todo. Porque bueno, creo que aún así tiene todavía, hizo una versión un poquito más larga, pero le hace falta tijera. Hay muchas escenas que están alargadas en exceso y eso hubiera... O sea, tú coges esta película y la metes en 3 horas, 3 horas y 20, incluso aunque sea mucho tiempo, yo creo que se hubiera agradecido muchísimo. Tú le quitas el epílogo, los epílogos, perdón, innecesarios y... Y no la escena en cámara lenta, como mucha gente ha dicho, porque sinceramente eso creo que es marca del director y en la mayoría de las ocasiones queda bastante espectacular. Pero sí tiene muchas cosas innecesarias en plan de, bueno, tenía esto en un cajón, pues vamos a meterlo. Y tampoco añade tanto y yo qué sé, tanto Cyborg llorar con su padre, pues también alguna escenita un poquito recortada hubiera estado bien. Sí. Por cierto, está muy chulo cómo muestra los poderes de Cyborg cuando él se mete ahí como dentro de la red de información y se le ve a él humano, ¿no? Paseándose por ella y tal. Me gustó mucho ese concepto. Está eso sí, bueno. Está muy bien. Hombre, había que sacarlo humano en alguna escena, que con el diseño que tiene el pobre, pues sí. Hay que sacar... Ya que va a ser la única peli en la que seguramente Ray Fisher salga haciendo de Cyborg, pues que se le vea. Y nada, eso sí, yo creo que vuelve al tono de Batman contra Superman solo en el epílogo, fíjate. El tono sí. Adolescente flipado, digamos. Sí. Y bueno, pues lo que tenía pensado para el futuro, lo que pasa es que ya, como llevamos tanto tiempo, no sé si hace falta entrar en mucho detalle, pero Snyder es una caja de sorpresas, porque cada vez que le hablas te va diciendo que tenía más planes, ¿no? Y ahora resulta que tenía 2 pelis más todavía pensadas. Y en la siguiente peli, según estos como planes que hay expuestos en un museo americano sobre lo que hubiese hecho él con el universo DC, en la siguiente peli, Lex Luthor reúne a una Liga de la Injusticia, como se deja caer en la escena final de esta película, en una de las escenas finales de esta película. Una Liga de la Injusticia formada por lo que tienen a mano en las pelis de DC que están programadas. Es decir, la científica que salía en Wonder Woman, que no sé si alguien se sabe el nombre del personaje, esa que era Elena Naya, doctora... La doctora Poison, ¿no? La doctora Veneno o algo así. Algo así. Esa iba a volver a aparecer. Luego de Aquaman iban a volver a salir Black Manta o Manta Negra y Orm. ¿Y qué más? Luego en la de Flash iban a presentar al Capitán Frío. Y creo que salía Deathstroke también en la Liga de la Injusticia. No me acuerdo muy bien de todos los integrantes. Bueno, pues esta Liga de la Injusticia, la sorpresa final de la segunda película iba a ser que Darkseid estaba detrás, que es una sorpresa que no se puede ver venir. Pero bueno, que eso, que Darkseid los había contratado y conseguían pues hacerle un poco la vida imposible a la Liga de la Justicia, que en la segunda película están bastante separados y tal. Una cosilla que estaba en el plan inicial de la segunda película, que durante la muerte de Superman, Bruce Wayne y Lois Lane pues se habían enrollado. Entonces, Lois Lane está embarazada en esta segunda película y el padre en esta versión inicial es Bruce Wayne, no Clark Kent, ni Superman, ¿vale? Entonces, luego pasa todo lo que ha dicho Joaquín, muere Lois y Superman se vuelve loco por culpa de Darkseid, Superman mata a Lex Luthor, la Liga de la Injusticia mata a Aquaman y a Wonder Woman, y la tercera parte... sería 5 años después, en ese futuro apocalíptico, en el que Batman intenta parar a Superman. Y nada, se supone que Batman manda a Flash al pasado para que le diga que el hijo de Lois es suyo, y entonces Batman impide que Lois muera, muere él en el pasado, y ya no hay Superman malo. Ni Batman, claro. Ni Batman. Y el hijo de Superman y Lois, que en esta versión ya ha dicho Snyder que Warner le dijo que no le iba a dejar que fuese hijo de Bruce Wayne. Gracias a Dios, o sea, encima de casi matarlo, deja preña a su novio, o sea, pero ¿qué clase de hijo de puta eres? Y entonces, no, si es que no tenía ninguna relación con Superman en realidad, o sea, Batman no hace nada malo, pero bueno, o sea, si no conocía a Superman de nada y se creía que era malo, y entonces ese hijo sería el Batman del futuro, ¿no? El hijo de Lois y Bruce Wayne, en la versión que se supone que hay ahora, sería el hijo de Clark y de Lois de verdad. Y nada, ese era el plan que tenía para dos pelis más, que como lo ha contado, espero que no lo haga. Y que como broche final, cuando la gente criticó, dijo, pues lo hice con Geoff Johns. Son ideas de Geoff Johns. O sea que tiene respuesta para todo. De todas formas, ese plan creo que es previo incluso a haber entrado... hay otro guionista asociado al proyecto. Terry... algo, no sé, no me acuerdo. ¿Hay otro guionista? Creo que sí, ¿no? Mm. Puede ser. Bueno, el caso que ese plan era como un plan previo y tal, que en teoría son muchas de esas son ideas descartadas que luego pues no iba a poder llevar a cabo, aunque hubiera querido, porque Warner quería un universo compartido, Snyder quería contar su historia, algo ahí no encaja. O sea, no se puede tener las dos cosas. Claro. Warner contrata a Snyder para que haga su arco en 5 pelis, que eso se dijo en el principio, cuando lo contrataron y el Hombre de Acero salió más o menos bien. La idea era que Snyder iba a contar una historia en el universo DC con el Hombre de Acero y 4 películas más, que luego fue el Batman, Superman y una supuesta trilogía de la Liga de la Justicia. Ese se supone que era el plan inicial, pero Warner a mitad de camino no, hay que hacer un universo compartido y ahora hay que hacer películas de toda esta gente. No puedes hacer las dos cosas a la vez, es que es imposible, digamos que no, o sea, no hay cojones a hacerlo. No ha entonces, habido esto... ninguna de las dos cosas al final, en realidad, si te paras claro, a pensarlo. Claro. Hay un universo a medio camino que, bueno, que Aquaman, Wonder Woman, tal, pero al final nada, van todas por su cuenta. Que yo al final, para que hagan un universo compartido y no le salga bien, pues oye, que cada uno vaya por su cuenta y ya está. Si al final lo bueno del multiverso es que puedes tener un montón de versiones diferentes. Que a mí no me gusta el Superman de Snyder, pero todos los miércoles en HBO tengo la serie esta de Superman y Lois, que ese Superman sí me mola. Y es una serie hecha con 4 duros, pues bueno, pues vale. Pero mira, son versiones diferentes y aquí cada uno... se queda al final con lo que le mola y ya está. Claro. O sea que yo que sé que lo bueno también es lo que tiene, que si la visión única pues no le va a salir bien y no va a gustar al gran público, pues que cada director haga lo que quiera y luego ya pues ya se verá si hacen alguna peli de grupo, si no, es lo bueno de tener eso, el multiverso y explotarlo y ya está. Y que lo bonito de, si te gusta el cine de verdad y te gustan los superhéroes, es todas las historias diferentes que hay sobre ellos, todas las versiones que hay, y que no por eso hay que censurar ninguna de las otras, ni hacer que una predomine sobre las otras, sino aceptarlo como una versión más y no querer imponer eso en todo, si es lo que pasa. Pero bueno. Y nada, no sé, ¿algo más o leemos los comentarios de la gente? Porque nos ha quedado el Snyder Cut de este podcast también. Nada, que con eso, con todo lo que se viene en DC, porque mira que hay proyectos chulos que se van a venir en los próximos 2 o 3 años, entre películas y series, que no pasa nada porque a mí en concreto no me guste esta de la Liga de la Justicia o que a otra persona no le guste Shazam, pues si al final va a haber variedad para todo el mundo. O sea que paz y amor y ya está. Claro. Pues sí. Además que puede haber un final feliz de esto y que Snyder vuelva a hacer pelis como más... que disfrutamos todos, como la que parece que va a sacar en Netflix de los zombies, que tiene buena pinta, y que DC, por otro lado, remonte eso y haga películas chulas, y al final todo el mundo puede ganar, y no te han quitado ni a Zack Snyder ni a DC, solo se han separado sus caminos, quiero decir, tampoco pasa nada, y seguro que como es este mundo, igual dentro de 1000 años, Zack Snyder va a hacer peli de Nightwing, o va a hacer de no sé qué, esto es así, esto es una rueda, no pasa nada. Y bueno, vamos a leer un poco lo que nos han dicho los oyentes sobre la peli. Si quieres, Seba, yo leo las de Twitter y tú ve preparándote las de Facebook, si quieres. Ok. Y mientras yo leo las de Twitter. Antonio Lorca, @alorca72, nos dice: no me ha gustado. Hasta ahí todo lo que voy a decir, que están las sensibilidades a flor de piel y los cuchillos pasivo-agresivos vuelan. Aunque está claro que es más coherente que la otra. Hasta ahí podíamos llegar. La otra era un puzzle mal montado. Me parece injusta la comparación con un montaje que nunca podría estrenarse como película en el cine. ¿Vale? El invencible Íñigo Rodríguez, @BatMadel1, nos dice que no dice nada porque le acusan de tóxico, así que tampoco... Y a Víctor Martínez, arroba Endegal, le gusta mucho el póster que hemos puesto en nuestro Twitter, que Batman, todos los superhéroes tienen como su poder y Batman tiene una tarjeta de crédito. Y Apostol Comic D dice que es larga la película y se queda ahí. No sé si... Bueno, es verdad, es cierto. Es sí, muy claro, larga. Claro. No sé, yo tengo esa idea de que la podía haber sacado en formato serie y tal, porque... En realidad, pero bueno, una película puede tener 4 horas, no pasa nada. Lo que pasa es que mandaba él como mensajes contradictorios, tanto en la peli como en sus entrevistas previas. Sebas, ¿tienes los de Facebook por ahí? Sí. Vale, tenemos a don Fernando de Montre. ¿Vais a hablar positivamente de la peli menospreciando con sorna a los que dicen que no les gusta porque su target es el público generalista y no ellos como hacéis siempre? ¿Lo digo para decir mi opinión o no? Y luego no ha dado la suya, pero bueno. Y si nos escucha, pues ya habrá escuchado que hemos hablado lo que nos ha salido de los cojones. Vaya mensaje pasivo-agresivo, ¿no? No, que hubo un malentendido en otro programa, pero bueno, sabe que valoramos mucho las opiniones de los oyentes siempre. Vale. Luego, Baruch Nahom, para mí el mejor podcast que he tratado del tema es Charlando de TVO. Me quito el sombrero. No sé si lo sabéis. Sorpresa, pero... no hagas spoiler. Que la gente lo busque. Vale, que la vale, gente sí. lo busque. Pero es el mejor podcast. ¿Qué podcast? ¿Cuál? El de Charlando de TVO. Ah, vale. Es un poco largo, que... ¿no? Pero... Sí. Es largo, pero mola. Está muy bien. Y luego Ferlord lo tenemos por ahí haciendo promo de su podcast de la Patrulla Friki. Que por cierto lo he escuchado y también está muy bien. Y dice que su opinión corta de la película es: en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y la larga la tenéis en el podcast. Ya cada uno que entiende lo que quiera. Yo la verdad es que no... Deathstroke es el rey, ¿no? En el país de los ciegos. Digo yo. Y por último tenemos a Mario Misas, que dice que para él ha sido decepcionante. A ver... Ha sido decepcionante. Me gusta más esta versión que la de cine, pero es básicamente la misma película. Me esperaba que hubiera cambios más significativos, pero bueno, ha mejorado bastante, ya que la original no me gustó nada de nada. Y esta por lo menos me ha parecido entretenida. Steppenwolf, mucho mejor ahora. Antes daba vergüencita. Que ahora que ha salido, que ha comentado lo de Steppenwolf, sí, el villano está mucho, mucho mejor en esta película. Y el diseño también... hay una cosa que me encanta porque a veces es amenazante con esa armadura que parece que está como viva, armadura de pinchito, y esa carita que pone a veces de gato de penita, uy, quiero hacer esto por Darcy y volver a casita, por favor señor Darcy, déjame volver, que no sabes si darle un abrazo o qué porque te va a pinchar. Un poco Transformer, pero para mi gusto, pero sí, está mucho mejor que el otro, claro. Hostia, pero de verdad esa carita de penita que pone... Es un puto meme. Tiene el problema de ser villano de usar y tirar, ¿no? Que, es que ha, macho, que ha comentado Joaquín antes. Claro, la primera película de la Liga de la Justicia y ponemos a Steppenwolf de villano principal. Tío, yo qué sé. Es que no sé. Bueno, va, da igual. Seguí leyendo. Bueno. No, ya está. Ya está lo último. Vale, pues bueno, pues nada, pues ya hemos pasado el trago y nada, ya a ver si todo esto acaba aquí o no, que nunca se sabe, nunca se sabe. Pero bueno, seguro que hemos aprendido todo mucho por el camino, que es lo importante, de todo se aprende. Sí, que hay que intentar ser menos tóxico en esta vida. Vale. Y dejar que la gente le guste sus mierdas, sin meterse con la de otro. Sí, de hecho yo estoy muy contento porque hay mucha peña que con la que tengo contacto que tenía muchas ganas de ver esta película y la peli la ha flipado. Y me alegro un montón de que la hayan podido ver, que eso es lo importante. Igual pues que sí. yo puedo ver mil cosas que me gustan a mí también. Y nada, muchas gracias Gacela Thompson por haber estado aquí con nosotros, aunque te he estado llamando Joaquín todo el programa, o sea que tampoco hay mucho misterio sobre tu identidad civil, pero bueno... No pasa nada, muchas gracias por llamarme, me lo he pasado muy bien, hemos estado un buen rato aquí rajando, ¿eh? O sea que, y me lo he pasado genial, o sea que sí, ya sabéis que cuando queráis que venga, me llamáis, Que yo me veo el Snyder Cut otras dos veces para grabar si hace falta. A lo mejor sacamos el montaje de Warner y solo dura una hora el programa al final, pero bueno, ya veremos. Haremos el Murcian Cut y grabaremos hablando de toda la película de Snyder. Y nos tiraremos 6 horas y venga, ¿no queréis pocas películas largas? ¡Toma! Pues nada. O a lo mejor nos esperarán otras sorpresas en el futuro, quién sabe. Muchas gracias por escucharnos y nada, ahí estamos en todas las redes sociales dispuestos a escuchar lo que nos queráis decir. Vosotros también. Muchas gracias, chicos, y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Sería increíble, sería genial y sería la mejor película de superhéroes. No habría nada igual y habría un montón de efectos especiales y mucha acción. Y más efectos especiales y mucha acción. Y una gran capa y muchísima acción. Y vais a alucinar. Porque mi peli será la mejor peli. Será sobre mí, sí será sobre mí. Porque mi peli será la mejor peli. Todos vas a ver al fin una gran peli sobre mí. Jamás un compinche yo voy a hacer. Podrás ver mi culo en 3D. Menearé el culo y lo haré sin disimulo. Es mi peli será la mejor peli. Todos vais a ver al fin una gran peli sobre mí. El más malvado enemigo y recibirá su merecido. No os preocupéis que ya he llegado yo. Y tendré un alter ego con pasta tutti plen. Los compinches van mal. Yo solo a los villanos mandaré a la trena. Mi peli será la mejor peli. Será sobre mí, sí será sobre mí. Porque mi peli será la mejor peli.